response. Walking on the other side, I miss you, and I cannot hear your voice. ¡Wow! ¡Sí, señor! Queridos maníacos y maníacas, buenas tardes. Les habla su amigo y servidor Patrick desde la mismísima caverna infernal. Esta tarde aquí hemos arrancado pues con un buen tema que nos traían los chicos desde Pamplona, los Taken. Nos traen ese Afterlife, un gran tema que viene pues en ese primer disco que sacaron en el 2017, ese primer trabajo pues ahí desde Pamplona, los chicos de Taken también que nos están por acá dejando su huella pues en nuestro querido programa Zona del Metal, una banda pues que está compuesta pues por unos grandes guerreros como son David Arredondo a las voces, Gauss y Losu a las guitarras, Danny Rocks al bajo, David a los keyboards, Diego igualmente a los keyboards y John a la batería, a los platos. Así que ahí estaban los chicos también dejándonos ese gran recital de buen power desde la mismísima Pamplona, desde acá, desde la madre queridísima, como es la madre patria, España. Aquí también desde Madrid, Zona del Metal, a través de Agora Sol Radio, aquí disfrutando con buen material de estas grandes bandas del rock emergente, y que la verdad que vamos a descubrir por acá, seguir descubriendo más bandas de esta talla, de buen metal y sobre todo de buen talento. Así que ahí estábamos arrancando con ellos, y para decirles que también esta tarde, aparte de esta buena música, aparte de estas buenas bandas, vamos a tener unas charlas muy entretenidas y sobre todo vamos a conocer a gente muy, muy talentosa, muy trabajadora, que está pues trabajando día a día como una hormiguita ahí, tratando de sacar todo esto a flote, tratando de sacar ese trabajo que está oculto, y que pues también esa música pues de bandas con buenas trayectorias que también pues vamos a presentar por acá esta tarde a primera hora de la tarde, más o menos aproximadamente unos 20 minutos. Estaremos también hablando con un grande también de las ondas desde Argentina, mi queridísimo hermano de las ondas, el gran Juan Pablo Gómez, director general del queridísimo programa El Aguante al Metal desde Argentina. Estaremos hablando también un poquito, conociendo su programa, conociendo su trabajo y también pues conociendo cosas más que le gustan, algunos tintes por ahí que tiene también nuestro querido amigo, que enseñarnos también a sus fans aquí, incluyéndome yo también, porque es un tío que se le ocurra mucho y que está ahí al pie del cañón siempre, siempre con esa llama encendida que lleva ahí en su corazón, como es el rock y el metal. Así que estaremos descubriendo a este fenómeno locutor también de programa, pues El Aguante al Metal desde Argentina. Luego estaremos acá también recibiendo al queridísimo cantautor, guitarrista, también pues que nos viene trayendo por acá, el gran Jero Romero, que viene por acá pues con un gran amigo, pues que también pues está trabajando duro también para sacar sus primeros trabajos. Estaremos aquí en la queridísima Caverna Infernal también, posiblemente hasta con acústico incluido. Hablamos de el señor o de la banda pues que vienen por acá a presentar también parte de su trabajo, como es Kung Fai. Así que estaremos por acá descubriendo a este talento también madrileño que tiene mucho, mucho que ofrecer, y que nosotros tenemos que estar ahí también atenti para poder darle una mano también para que pueda su música salir adelante y también todo ese gran trabajo que tiene ahí en proyectos. Así que estaremos también recibiéndolo al Kung Fu Fai y pues nada, descubriendo más talento por acá que está oculto. Igualmente, ya para cerrar nuestro programa, a partir de las 19:30 estaremos también con los chicos de Invisibles, una banda de rock madrileño también, que están por acá, vendrán por acá junto al gran Domi, estarán por acá también visitando nuestra querida Caverna Infernal para escuchar todo ese rock que tienen que ofrecernos también estos chicos, y por supuesto descubriendo todo ese talento que tienen ahí oculto. Así que estaremos esta tarde bien acompañados con buena música y, como no, mucho más también con esa gran agenda que trae mi querido hermano Erros Alcarín. Todos los sábados nos trae la agenda de Erros, así que no te puedes perder. A ver, y quién sabe más, muchas muchas sorpresas más que pueden ocurrir durante estas 3 horas de buen rock y metal emergente. Así que nos vamos para allá, nos vamos con la música, vamos a escuchar a los Battlegore, una gran banda pues que también está dejando por acá un gran tema que lleva por nombre The Unnamed Magic. Así que vamos a escuchar esta gran banda, los Battlegore. Luego estaremos escuchando a los mexicanos, Outer Haven, una gran banda de México, pues decíamos, con ese tema, un tema pues grande y clásico también ya en el metal mexicano, la fuerza del metal. Así que vamos a escucharlos. También estaremos mandando pues un fuerte abrazo a toda esa linda gente en México, que por cierto pues un agradecimiento enorme a todos los chicos que escuchan Metal Corrosivo todos los días y sobre todo los jueves que salimos ahí en esa queridísima radio. Un abrazo enorme. También iremos hasta Parla para escuchar el primer tema grabado por unos chicos talentosos, que su batería tiene nada más y nada menos que 11 años, el gran Alex, que la verdad que lo hace perfectamente bien pues, y que ahí está acompañado de buenos talentos también y niños sobre todo pues, que no llegan creo que a la mayoría de edad. Yo creo que el bajista ya había cumplido este año la mayoría de edad y el guitarrista. Un abrazo para todos ellos, para Diego, para el bajista y para toda la banda de The Killer Kids desde Parla. Estaremos escuchando ese No Soy Como Tú Crees, un tema grabado dedicado para toda la gente que sufre ese acoso escolar, a todos los niños y niñas de las escuelas, de los coles y hasta inclusive puede ser desde los trabajos también que sufre ese acoso. Y sobre todo pues va dedicado a toda la niñez y a toda la juventud de todo el mundo. No Soy Como Tú Crees, el nuevo hit, el nuevo tema, una gran creación de estos chicos desde Parla, The Killer Kids. Estaremos escuchando y vamos a lo nuevo que nos da ya a conocer el maestro José Andrea y Uroboros, un gran músico, un gran talento también con su banda, que nos presenta por acá también ya parte de su nuevo trabajo que se viene el 2019, como es Bienvenidos al Medievo. Así se llamará el trabajo que ya nos va a presentar el 15 de febrero exactamente del 2019. El maestro José Andrea y Uroboros estará presentándonos ese gran disco, ese gran trabajo, y la verdad que bienvenido sea. Y pues nada, estaremos dejándoles ese disco, ese single que nos da de adelanto llamado Bienvenidos al Medievo, para escucharle, para que vean de lo que se trata y de lo que se viene del maestro José Andrea. Y nada, pues arrancamos Zona de Metal, tu programa desde la caverna infernal acá desde Madrid, España, a través de www.agorasolradio.org. ¡Nos vamos con más Zona del Metal! Go! zona del metal. zona del metal. Zona del metal. Todo debe empezar de nuevo y sin final. Las normas cambiarán y me niego a que vuelvas a verme llorar antes de juzgar. Conóceme algo más. No tengo miedo, voy a luchar, salir a vivir sin dejarme pisar. Y un silencio más, no estoy dispuesta a callar. Yo soy como soy y no voy a cambiar. Solo mírame y dime lo que ves, aunque tal vez no soy como tú crees. No logro comprender por qué te sientes bien, si aunque esquivo tu del metal. Cuentan las viejas leyendas que una vez hubo un lugar donde se podía soñar, donde el viento del pasado al molino no hace andar ni hace callar al jugar. Que el obispo del lugar al marqués hizo llamar. Se rebelan los villanos, se ha dado por pensar y empiezan a murmurar. Mantener el orden de nuestra nación no es una cuestión baladí. Sueltan los perros de la Inquisición y ahora vienen a por mí. Porque yo no rezo a ningún dios ni tampoco sirvo a ningún rey, porque no podrán callar mi voz, estoy fuera de la ley. Ya saben vuestras mercedes lo que no hace tanto tiempo esta tierra aconteció. Bienvenido o no se salgan del camino y vayan ustedes con Dios. Mantener el orden de nuestra nación no es una cuestión baladí. Sueltan los perros de la Inquisición y ahora vienen a por mí. Porque yo no rezo a ningún dios ni tampoco sirvo a ningún rey. Porque no podrán callar mi voz. Estoy fuera de la ley. Porque yo no rezo a ningún dios ni tampoco sirvo a ningún rey. Porque no podrán callar mi voz. Estoy fuera de la ley. Ahí estaba el maestro José Andrea con ese gran tema que lleva por nombre Bienvenidos al Medievo. Ahí estaba, pues decíamos que el 15 de febrero exactamente el 2019 estará presentando ya su nuevo trabajo que lleva el mismo nombre de este tema y que esto era un single de adelanto de lo que se viene. Así que éxitos para el maestro. Bueno, nosotros seguimos por acá, vamos a ver si nos ponemos ya en onda. Vamos a ver si ya hablamos un poquito con nuestro primer invitado, Juan Pablo Gómez desde Argentina, pues director general y locutor del queridísimo programa El Aguante al Metal. Así que vamos a pinchar un temita más y nos vamos ya para hablar con nuestro queridísimo amigo. Así que yo les voy a dejar con un tema de los chicos ecuatorianos. Así que mis paisanos, voy a dejar con un tema pues de los chicos de Empírica. Y nada, pues mandar un fuerte abrazo para toda esa linda gente que siga ahí con ese metal sinfónico a tope. A Evelyn Jiménez a las voces, Luis Hernández guitarra y voces, Javier Chacna al bajo, Alexander Cruz teclados y Juan Pablo Santos a la batería. Esto es Empírica desde Ecuador. Con ese temazo que les voy a dejar aquí, un tema y un mensaje para toda esa gente que hace y que hace y deshace con los animales. Un tema que va en contra del maltrato animal. Vidas en juego. Así que ahí les dejo con los chicos de Empírica. Este tema viene incrustado en el disco, en el trabajo Mentiras Disfrazadas de Fe. Que sacaron por allá por el 2016, así que vamos a recordar este gran tema de los chicos de Empírica y ya volvemos para nuestra primera entrevista. del metal. Respuesta. zona del metal. Hola, les habla desde Bolivia Fisher, vocalista y bajista de la banda de heavy metal Arcanos. Les envío un saludo de acero a Luis, Alejandro, Patrick y a todos los hermanos metaleros seguidores de Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando algo de una banda privilegiada, una gran banda, pues ahí ellos son los Angorja, una banda pues que por acá estamos descubriendo, sí señor, gracias a nuestro queridísimo Juan Pablo Gómez, que ya lo tenemos del otro lado del aparato, así que vamos a hablar un poquito, vamos a descubrir a este talentoso locutor y que a ver qué nos cuenta, a ver qué nos dice. Pues de momento pues hemos arrancado ahí descubriendo esa gran banda Angorja, así que pues Juan Pablo, hola. Buenas tardes. Hola, queridísimo amigo, buenas tardes. Gracias por estar ahí escuchándonos desde el otro lado, pues, y por regalarnos tu valioso tiempo para nuestro programa, hermano. Hola. Hola, ahí. Perdón. Se me hizo un bache. Un bache. No, por favor, acá estamos pendientes, escuchando siempre. Y. Sí, me escuchas, sí, te escuchamos. Hola. Sí, ¿te sí? ¿Te vas a enseñar al? Sí, escuchamos, sí. Estamos aquí en directo, te estamos escuchando y así que. Habla nomás. Bueno, buenas tardes para vos, hermano, y para todos tus oyentes. Acá estamos todos, como sabrán, Argentina es un país futbolero y están todos pendientes del River Boca de hoy. Oye, que eso se viene candente, ¿no? River Boca. Pues estaremos nosotros también por acá un poquito pendientes, que nos encanta el fútbol también, ¿eh? Aparte de la música y el rock. Bueno, yo creo que tenemos problemas de conexión. ¿Hola? Bueno, vamos a seguir escuchando esta gran banda. Le decíamos Angorja. Y pues la verdad que estamos aquí descubriendo pues esta tremenda banda, por favor. Escupiendo Verdades, así titula su trabajo. Y que la verdad, sí. Del 2010. Hemos recordado. Oye, ¿me escuchas? Sí. Se entrecorta, ¿no? Sí, se entrecorta. Bueno, cuéntanos un poquito, antes que se nos vuelva a cortar, cuéntanos un poquito, descúbrenos ese programa que llevas, el Aguante al Metal, ese nombre también, pues, que te hace venir a esa verdad, pues, que todo el mundo queremos, aguantar ese metal, pues, de todo sitio y de todo lado, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito tu programa, ¿cómo lleva? Bueno, mira, yo, la idea mía arrancó en el 2008, que fue mi primer programa, en el 2008. Arranqué con esto del Aguanta el Metal. Sí, sí, te escuchamos. Ah, y la, siempre mi idea fue de presentar las bandas nuevas, las que no tienen difusión. Porque las grandes bandas, obviamente, que amamos y escuchamos toda la vida, como Maiden, Metallica, Mega, de Black Sabbath, todo eso se escuchan hasta en programas que no tienen nada que ver con el metal. Así es. Entonces mi idea fue siempre, toda la vida, de... Sí, sí, sí, te escuchamos. La conexión está bárbara esta tarde, que tenemos curiosidades de conocer a este locutor y se nos pierde a ratos. Sí, sí, síguenos contando, síguenos contando. Bueno, mi idea siempre fue de presentar las bandas nuevas, porque por ahí te cruzás con un hermano en la calle y le decís, che, ¿escuchaste, por nombrarte una banda de acá, escuchaste Angoria, viste que te pasé? Me dice, no, no la conozco. Y pero ¿cómo puede ser una gran banda que no la conozcan? Entonces ahí empezó mi idea de difundir las bandas. Y ahora también difundo los programas. Oye, para ahí, que sean escuchados. Ahí va también que tenemos el privilegio y la suerte de haber contado con tu gran apoyo, sobre todo pues ahí con tu trabajo, que siempre lo que acabas de decir, también estás apoyando no solo a las bandas, sino también a los programas y a nivel mundial, porque claro, hemos sido, hay que dar gracias a el Aguante al Metal, que hemos sido seleccionados o escogidos por este talentoso currante, para que nuestro programa esté también sonando por ondas argentinas, ¿no? Claro, yo siempre trato de apoyar a todos aquellos que aunque sea le pongan un me gusta, viste, a mi Facebook, o los que están atrás de las bandas emergentes, así como tu programa, que también presenta bandas de distintos países, no solamente de ahí. Y como a mí me gusta conocer bandas nuevas, los programas que yo escucho, también quisiera que los demás lo escuchen. Lo mismo con las bandas, hay bandas muy buenas que por ahí no lo escuchan en todos lados. Entonces yo trato de compartirlas para que sean escuchadas, que tengan la difusión que se merecen. Sí, sí, sigue, sigue, te escuchamos. Estamos aquí atentos a ver si nosotros nos corta y cruzando los deditos, ¿eh? Lo mismo también pasa con otras bandas, por ejemplo, que vos le das un apoyo, compartís los temas de ellos con los colegas y capaz que no te dicen ni gracias, pero eso no significa que uno va a dejar de hacerlo. Así es. Yo todo lo contrario. Yo a mí, por ejemplo, está Arnaldo de la banda Deadwish, que como yo tengo su número ahí en WhatsApp, me salta en el estado todos los lunes en el estado pone, escuchen el Aguante al Metal, y eso a mí, la verdad que me encanta, me gusta mucho. Entonces yo por eso, cada vez que puedo, cada vez que tengo algo, ya le mando a él. Y lo mismo con un montón de bandas que me ponen, por ejemplo, los chicos de Plegaria, los chicos de Frankenstein, mi amigo José Virrey y todo eso, que me dicen los lunes, me ponen, te estamos escuchando, qué buen programa. Eso la verdad que a uno le dan ganas de seguir, más allá de que está el que por ahí le pasaste un tema, por ahí hablaste de su disco y no te dijo ni gracia, la verdad que eso no te tira para nada para abajo. La verdad que sí. Porque están los que... Porque, pues hombre, siempre hay gente agradecida, siempre hay también gente pues que no es agradecida, pero bueno, pues aparte de nosotros estar aquí sentados armándonos un programa de 3, 4, 5 horas, también pues es un trabajo que no se ve así como lo que hace el artista, que siempre la gente mira lo que es el disco, lo que es una foto, lo que es todo, pero detrás de eso también hay un trabajo enorme. O sea que eso también hay que hacerle a la gente entender de que no solo es grabar un disco, no solo es sacar ahí una... Yo creo que se nos cortó, se nos fue. Estamos aquí dándole la lata al pobre JP. Bueno, pues decíamos que es verdad lo que dice J, que a veces que la gente no sabe que no es solo venir y sentar aquí delante del micrófono y pinchar música. También es coger, pues, y un poquito buscar, meterse por ahí a las biografías, a saber algo de las bandas, de los artistas. O sea que también es. De hecho, algunos estamos con un pie y medio ya fuera de casa. O sea que yo me cojo duro de los travesaños de la puerta para que no me eche la mujer, porque la verdad que se lleva un poco de tiempo allá afuera que parece que te estás privando tú también de algo personal, ¿no? Claro, me pasa lo mismo. Sí, sí, cuéntanos un poquito que ya, ahora que te tenemos en línea. Bueno, y te sigo comentando también el tema de los programas, los colegas, ¿viste? Que por ahí hay muchos que apoyan el programa de uno, así como uno también apoya el programa de ellos. Por ejemplo, con vos, que vos también apoyás mi programa, yo apoyo el tuyo. Hay otros que, por ejemplo, yo pongo ahí, a mí no me importa que sea... ¿Sí? A mí no me importa que sea en el mismo horario que el mío el programa. Por uh-huh. ejemplo, con los chicos de Ruedas de Metal de la provincia de Córdoba, acá en Argentina, están en el mismo horario que yo. Y yo los voy a compartir igual. Uh-huh. Porque si no me escuchan a mí, porque no les gusta lo que yo digo, no les gusta lo que yo paso, por lo menos que escuchen otro programa under. Claro, claro. Y también hay otros programas que... que se, digamos, no le importa lo que vos haces, se guardan información, o por ahí te ningunean. Está bien, yo siempre lo dije, yo soy un don nadie que trata de apoyar la escena. Y yo creo que eso aún te hace más grande todavía, porque no solo es decirlo, es que nosotros los que estamos del otro lado también vemos ese trabajo, o sea, miramos ese trabajo y sentimos ese trabajo, porque nos sentimos valorados por parte de ti también, al menos yo con mi programa, pues muy agradecido a ti por tirar tus ojos hacia nuestro trabajo, porque ya te digo, nuestro deber y nuestra satisfacción es presentar los nuevos talentos, los que están surgiendo, los que nos claro. los que nos mantendrán con esa bandera bien en alto, el rock y el metal, porque ya las viejas glorias irán acabando, irán dejando ya colgadas las guitarras. De hecho, poco a poco ya están dejándonos, ya se han ido algunos, pero que también tenemos que irle dando cabida, pues, a las nuevas generaciones, a la nueva sangre que viene detrás, ¿no? A los que siguen manteniendo en pie. Claro, claro. Oye, cuéntanos un poquito ya para ir cerrando, porque la verdad que esta tecnología, pues, tiene que mejorar, porque si no nos vamos a quedar ahí con esas ganitas. De hecho, vamos a programar otra para que así ya nos cuentes algo más relativamente, y vamos a ver cómo hacemos, porque la verdad que ahora se entrecorta mucho y lo perdemos a JP Gómez. Oye, J, diles al público, mándales el mensaje a las bandas, a los músicos que estén del otro lado, que escucharán este podcast, invítales a que te escriban, mándales un correo, lo que sea, o cómo se pueden contactar contigo para que te puedan enviar su material y que su música también salga en otro programa de los tuyos o colegas tuyos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por comunicarte. La verdad que me sorprendió que me quieras llamar para que salga ahí en tu programa. Estábamos hablando el otro día con mi amigo Alejandro Ojeda, que es una de las personas que me apoya un montón en el programa. Hay gente de años y años en el metal que prácticamente vieron nacer en el metal, que acá, uh-huh. y, y que estén conmigo, viste, ayudándome en el programa, la verdad que eso me llena con un poco de orgullo. Bueno, ya que está, un saludo a él, que seguro me está escuchando. Uh-huh. Y bueno, a los oyentes, a la gente de que escuche el programa, de, sea donde sea, porque no solamente sale ahí en España, les digo que pueden comunicarse conmigo a elaguantalmetal@gmail.com y no solamente van a salir en mi programa, sino que yo soy de las pocas personas que comparten la música. O sea, lo que me llega a mí va a ser compartido con todos los colegas de acá, sea radio, fanzine, página, lo que sea. Así que ahí está elaguantalmetal@gmail.com. Si no, me buscan en la página de Facebook como El Aguanta el Metal. Y ya le digo, ya lo escucho yo. Si podemos, hacemos una entrevista. Para, tengo un blog también. Y después los temas van a ser esparcidos por todos los colegas de acá de Argentina. Genial, genial. Oye, y cuéntanos ya que estamos, que está bien esta línea ahorita, cuéntanos por qué esa banda, cuéntanos un poquito de esta banda de Angoria. Bueno, mira, yo volví en febrero de este año. Uh-huh. Y conozco al batero de Angoria. Y estaba en otra banda antes, una banda llamada Faraón. Sigue estando Faraón con cantante, el Tano Brucese, que es un cantante que también lleva años en la escena. Uh-huh. Y me contacté con él para avisarle, decirle, mirá, vuelvo al aire, porque la verdad que no, acá en la zona donde estoy viviendo yo no hay mucho movida, entonces dio el aire como para traer un poco de movida acá, y fue el primero que me dijo, avísame cuando quieras que vamos. Uh-huh. Y le pregunté por la banda y me dijo, mirá, yo tengo otra banda, se llama Angoria, me pasó material de la banda y la verdad que me gustó, y cada vez que ellos tocan trato de acercarme a verlos y toda la y como me pasaron ellos, porque yo soy, sí, pero decidí de bandas emergentes, bandas nuevas. Uh-huh. Y como me pasaron los tres discos en forma física y en forma virtual, se los pasé a todos los medios, y este tema en particular, Hermanos del Metal, es un tema que me lleva mucho, y cada vez que lo escucho me hace pensar en por qué estamos haciendo lo que hacemos. Uh-huh. Por qué tenemos que, nosotros estamos pagando un espacio para que otras personas escuchen las bandas, para que las bandas suenen, y la verdad que es algo que nos llena a nosotros, por más que nos vacíen los bolsillos, nos llena el alma, digamos. Así es. Hacer lo que hacemos nosotros. Por ahí yo a veces estoy enojado porque me quedé sin megas en el celular y justo tenía que subir una entrevista o tenía que compartir algo en Facebook y ando chivado porque ando sin un peso, y a veces me siento a escuchar el metal y eso me da un poco de fuerza. Y te reanima. Sí, señor. Ese es el combustible nuestro que yo creo que hasta el último suspiro de los días, pues tendremos que seguir consumiendo esta gran música. Y así, por ejemplo, también el agradecimiento de las bandas. Hay un amigo mío que se llama el Ciru, le decimos el Ciru, de Extremo Sacrificio. Y el chabón, cada dos por tres, me manda un mensajito dándome las gracias por cualquier cosa que yo haya hecho. Uh-huh. Por ahí le compartí un mail y me pone gracias, gracias, gracias. Por ahí le compartí algo en Facebook y da las gracias. Y la verdad que esos mensajes que llegan así, a uno lo pone contento y le dan más ganas de seguir haciendo cosas. Claro, claro, eso a uno le da más pues ánimos de seguir adelante, de seguir viendo de que algo se está haciendo bien y es donde te reconfortas también personalmente y anímicamente. Claro, lo mismo, por ejemplo, yo tengo como 80 bandas en WhatsApp y de las 80 bandas, 10 me dan las gracias. 10, 20 me dan las gracias y las otras me clavan el visto, pero no me importa porque yo sé que eso que le llegó a ellos le va a servir. Bueno, pues así, ahí está. Entonces seguiremos nosotros. Recuérdanos el horario de tu programa y la retransmisión y también pues en qué plataformas o aplicación. El Aguante al Metal sale todos los lunes de 20 a 22. Aproximadamente por acá a las 12 de la noche, ¿no? 12 de la noche, sí. Sí, a medianoche. 12, sí. Una más o menos. Por frecuencia 106.com. O si no, se repite los miércoles. Acá serían a las... ¿A qué hora? ¿A qué hora? Se ha olvidado la hora. Acá serían a las 10. Vas sacando cuenta. Ahí serían a las 20 horas más o menos los días miércoles. Los miércoles a las 8 de la noche. Los miércoles salimos por Metal Argentum Radio. Genial. Ahí queda dicho. Metalargentumradio.com.ar. Ahí queda dicho, pues, la invitación los días lunes a partir de las 12 de la noche, hora española. Y los días miércoles a partir de las 8 de la noche, hora española. Estate atento a las redes sociales de PJ Gómez de El Aguante al Metal. O si no, en su página del programa El Aguante al Metal desde Argentina. Así que, pues yo muy agradecido, Juan Pablo, la verdad, por tu tiempo, porque nos has atendido y sobre todo por ese apoyo que recibimos día a día de tu parte, de parte de nuestro programa. Y que la verdad que muy contento también por haber... Muchas gracias. Y muy contento también, digo, por haber descubierto otra gran banda argentina que me mola mucho también el metal argentino, así que cojonudamente esta banda pues a Angoria está muy buena, suena muy bien, estamos escuchando de fondo el álbum completo que sacaron por allá por el 2010 que lleva por nombre Escupiendo Verdades. De ese álbum, pues de ese álbum yo creo que vamos a escuchar Hermanos del Metal, que nuestro queridísimo Juan Pablo nos había pedido, pues dedicado para ti, para toda esa gente que escucha el metal argentino y mundial, pues muchísimas gracias, Juan Pablo, seguiremos en contacto y pues yo voy a dejar a la querida gente, al respetable público, también que escuchen algo de lo que a ti te encanta, algo de lo tuyo, que es Angoria, ese tema... A Hermanos del Metal, así que vamos a escucharlos. Hermanos del Metal. Bueno, pues ahí estábamos. Ahí nos va. Comencé a escuchar sonido del metal. Me van a marcar

can finish me time. Bueno, pues lo que se está sonando de fondo es el trabajo de nuestro próximo invitado. Vamos a hablar un poquito con nuestro querido amigo Adrián, ¿no? Adrián, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por estar acá, por los micrófonos de la Caverna Infernal de nuestro querido programa. Oye, también tenemos aquí ya de fondo a los chicos de Invisibles. Aunque no están muy invisibles, están bien visibles, pero que ya los tenemos también. Chicos, a ver, asómense acá los micrófonos, por favor. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Si no, me dirán que soy un embustero. Estamos también por acá ya, que vamos a hablar un poquito con Adrián, y la verdad que para nosotros pues es placentero porque gracias a nuestro queridísimo amigo Jero Romero, que está por acá. Hola, ¿qué tal? Qué honor volver aquí. Un año más de la última vez que nos vimos, eso, casi. Eso digo. Tú eres cada año que vienes por acá por el programa. Y a mí me encanta venir a verte porque nunca puedes venir al mío en Radio Vallecas. Oye, verdad, sí. El otro día me invitaste y la verdad que tengo esa asignatura pendiente. Un rato, ¿qué días estás por ahí? Los miércoles de 12 a 1, hablando de derecho, sobre todo para bandas, y echando media horita de cultura, apostando por bandas nacionales, siempre nacional. ¿Por qué? Porque creemos que en España queda mucho por hacer todavía, y queremos que muchas bandas, que hay que darle visión, no solo a los cuatro grupos de siempre. No, hay que dar la visión a los grupos underground. Como en la entrevista que estás diciendo ahora mismo, que hay que apostar por lo underground, pues nosotros apostamos por lo underground siempre. Pues de eso es lo que se trata. Vamos a descubrir aquí, yo digo que vamos a descubrir porque Jero siempre nos trae aquí algo nuevo y muy interesante. Pues esta vez, la otra vez estuviste aquí con Anchor, ¿cómo era? Con Maror, con Alberto Maror, y la verdad que un gran músico también, un gran persona, y ahora nos trae a presentar al gran Adrián. Así que Adrián, oye, cuéntanos un poquito ahí esa trayectoria, porque ser músico pues significa muchas cosas, es tener todo pues ese amor propio a la música, a las letras, porque aparte de ser un músico también eres un currante de las letras también, ¿no? Sí, correcto. De hecho es que lleva muchísimas horas todo lo que tiene que ver con la música. Cualquiera que se haya dedicado a esto durante un tiempo sabe que es mucha inversión de tiempo, de esfuerzo, de amor, de dedicación. Dedicación, es mucho tiempo, sí. Pero vamos, muy a gusto. Venga, vamos a conocer un poquito de tu trabajo, de tu trayectoria. Cuéntanos. Sí, pues mira, yo llevo tocando desde los 18 años más o menos. Y he pasado por un par de grupos de rock bastante duro. Potente. Sí, uno se llama sí. Break and Dreams y otro que se llama Glazecraft. Que sigue ahí en pie. Tenemos un disco que hemos sacado hace poquito. Y bueno, ahora desde hace unos 7 años aproximadamente empecé mi proyecto personal. Empecé llamándome Fai. Y hacía, pues bueno, las canciones que me salían un poco más íntimas, un poco con un contenido filosófico que yo llevaba dentro y que llevaba tiempo queriendo sacar. Entonces lo hacía paralelo a mis otros proyectos. Y bueno, desde hace muy poquito pues he decidido que canciones que compuse hace 7, 6 años, darles una reinterpretación. A mí me gusta mucho producir y he producido todas las canciones en mi casa. Unas 30, 35 canciones que tengo producidas. Pero estas 4, este EP que he sacado nuevo, ya fui a un estudio profesional a grabarlo allí y elegí las que son mis 4 canciones fetiche y las grabé en un estudio profesional y me estoy empezando a rodear de gente que me está ayudando. Oye, eso es lo que... Mira, lo que tú has dicho. Mis 4 canciones fetiches, o sea... porque yo siempre he preguntado a las bandas o al artista que viene invitado, pues, oye, ¿cuáles son tus temas fetiches o favoritos? Lo que tú quieras. Y dice, no, es que todos mis temas son favoritos. Yo sé que hay siempre uno... Sí. Uno o dos, en tu caso son 4 de las que tú has querido pues demostrar que viene pues ahí todo incluido, todo lo que tú sientes y las vivencias que a lo mejor ves en la sociedad o que te han pasado a ti y que las has plasmado en estos 4 temas, ¿no? Eso es, sí, de hecho elegí estos 4 temas por sonoridad, por cariño. El primero del EP fue el primero que compuse y luego a raíz de elegir estos 4 temas me di cuenta que tenía mucho que ver unos con otros, que tenían una relación entre ellos, un contenido, un viaje, cada uno tiene un símbolo que en redes sociales he ido desvelando y en relación con cosas que me gustan a mí, como el tarot, como la espiritualidad, como el sentir de las emociones. Entonces he ido hilando y al final estos cuatro temas me han sorprendido ellos a mí. O sea, yo los elegí y en el propio orden se han colocado muy sabiamente y es todo un mensaje ordenado. Joder. No, perdón. Vamos a empezar a explicar todo desde el principio. No, tienes razón, pero aquí tengo que hablar yo un poquito, ¿vale? No, vamos a explicar una cosa. Sí que es cierto que eran cuatro canciones, dijimos cinco. Sí. Al principio luego convirtieron en cuatro, pero yo me acuerdo porque estuvimos hablando un día en un café. Yo vivo en Malasaña, para la gente que no se acuerde. Yo estoy en Malasaña, siempre metido en mi barrio, y nos cruzamos en un evento. O sea, ha sido con casualidad. Si te dije, vamos a quedar, vamos a hablar y vamos a hacer que las canciones que tú has ido presentando en directo se presenten. Y realmente fue así. Y lo más claro, yo te pedí dos, que son la primera que he sonado y esta. Sí, lo que pasa que, claro, luego para hacer maqueta, no, o sea, claro, estamos contando la cara A y la cara B del es mismo que disco. ¿Sí? Aquí estoy en familia y en Radio Vallecas no lo pude hacer, sí, porque sí, sí. No íbamos a hacerlo, pero vamos a contar la verdad. Las cuatro canciones son sus cuatro mejores canciones y las cuatro canciones más bonitas que tienes. Sí, eso es. Estamos de acuerdo. Y pasa una cosa, yo no voy a decirlo, pero estoy adelantando un poco la entrevista, pero no vas a creo. Decir. Exacto. Pero si vais a ver el directo, si vais a ver y a escuchar el directo, sobre todo a ver el directo. Habréis entendido la introducción de esta canción y habéis entendido esta canción y la siguiente que llegará. Y estoy haciendo un poquito de spoiler porque hay que explicarlo bien claro. Hay que ver su concierto. Sí. Y joder, ha sacado un EP de cuatro canciones que ha sido un gran equipo en el que hemos estado trabajando con él. Y yo estoy muy feliz de saber que estamos en casa, en Zona del Metal, que ha hecho tantas cosas por la música y por la solidaridad. Hace nada, felicidades por el aniversario. Se me olvidó decirte, te digo ahora en persona. Muchas gracias. Y perdón que me te diera en este. Pero bueno, yo de momento me callo y no me tengo la entrevista, pero tenía que hacerlo. Eso, cállate. Cállate, pesado. No, es que querías un minuto de gloria. Bueno, ya lo has tenido. Bueno, pues nada, ahí estaba pues también gracias a Jero, que también ahí nos ha tendido esa mano para poder traer aquí a Adrián, pues a Kung Fai, para que nos... bueno, de hecho viene cargado su guitarra, ahí está. Sí, la he traído, sí. Que nos va a dar aquí un acústico, que eso también nos da mucha vida para nuestro programa. No nomás tenemos esa suerte de que venga un músico y diga, venga, vamos a tirar ahí un temito, dos temitas en acústico, pero la verdad que cuando viene, pues a nosotros nos satisface también escuchar el música en directo como debe de ser. Y bien. Pues nada, oye, cuéntanos un poquito. Yo creo que ese el Kung Fu, yo creo que ese ya viene porque veo que te gustan las artes marciales. Sí. Y por ahí va el tema, ¿no? El rollo. De hecho, vengo ahora mismo, vengo directamente de sí, del campeonato internacional. No lo quería decir. De Kung Fu, sí. Oye, ¿qué tal te ha ido ahí? Bien, bien. Me supero a mí mismo, que esa es básicamente lo importante. Sí. O sea, era una competición internacional que organiza mi escuela, que es Shaolin Temple Spain, que ya hago publicidad por si alguien quiere apuntarse. Claro. Y bueno, básicamente lo que nos han enseñado es que sí, compites con otra gente y aunque sea un mensaje muy clásico, al final la competición es contra ti, contra tu mente, contra tus límites. Uh-huh. Entonces, bien, creo que competíamos 10 y he quedado como el quinto, me parece. ¿Sí? Pero básicamente lo importante es que tú superes tus barreras, tus límites, que te conozcas mejor y que básicamente el cuerpo habla. Entonces, cuando tú haces Kung Fu, pues tu cuerpo habla de tus cosas internas. Eso pues la verdad que nosotros también nos quedamos ahí un poquito que, oye, para que digan, oye, que hay gente que no le gusta hacer deporte. Pues sí, no solo es fútbol, no solo es básquet, también es las artes marciales y muchas disciplinas y más. Y que llevan una filosofía detrás, o sea, el Kung Fu no es solo deporte. O sea, podría ser, si tú coges exclusivamente los movimientos, podrían ser CrossFit. Pero detrás lleva una filosofía milenaria, lleva muchísimo movimiento de energía, lleva una disciplina, es una cosa muy completa, es una cosa muy completa. Oye, pues nada, ahí estamos escuchando también, pues por ahí, temas de fondo. Dice que tiene 35 ya canciones escritas. Yo creo que eso estará ya dilatándose para más adelante, pues ya sacar un LP, ¿no? Esa es la idea. La idea está en que las canciones están. De hecho, voy a contaros un secreto. Es su primer disco oficialmente sacado, pero el disco existía, ¿vale? Y de hecho, lo que estáis viendo en las portadas del trabajo, no es que sea de la nueva moda de psicodelia nacional que hay. Estas obras ya llevan tiempo hechas. O sea, el trabajo de las portadas llevan tiempo hechas. Sí. Es una vergüenza decirlo, estamos en confianza, podemos decir. No es algo que llega ahora y ha sido una moda, no. Fluid es lo que siempre estamos hablando, Kung Fai. O sea, de hecho antes iba a llamarse Fai, Fai Adrien, Fai Adrian. Bueno, Fai Adrien nunca existió, fue imaginación mía. Te lo inventaste mía. Tú. Yo, y yo me acuerdo el día que me dijeron, no, es que parte del equipo con Martín, de la parte visual, que ha hecho un EPK, que en el EPK está en YouTube, podéis encontrarlo, ponéis Kung Fai EPK, aparece, habla de la historia esta. Entonces realmente es repetir algo que ya está. Pero si buscáis información, lo que os estaba diciendo, entenderéis qué es Kung Fai, qué es Fluid, cuál es el mensaje, qué son las canciones, y pasa una cosa muy guay. A mí este EP, por ejemplo, me transmite tranquilidad, todas las canciones. Y hay mensajes detrás, sobre todo los lyric videos, que no están todavía disponibles en plataformas digitales. No los busques en Vevo, que hay canal Vevo, pero no están, todavía no. Esperad un tiempecito, cuando salgan, podéis ver las letras, podéis ver el mensaje. Y bueno, realmente los colores, la imagen... Sí, todo tiene un sentido. O sea, he trabajado con dos compañeras, mi amiga Sara Otero, con la que hice el primer artwork de Fluid, que es una chica que es una maravilla, y que con pintura, con aceite, hizo unos dibujos, que realmente es la portada del disco que tenemos por aquí. Sí, sí, tenemos aquí. Eso, es todo un trabajo, son fotografías digitales, o sea, analógicas, o sea, lo que veis es pintura, no es un tratado... Oye, de hecho, a mí me sale que ahí digo, pues mira, será parte del planeta, o qué sé yo, algo pues cósmico. No. Es pintura, o sea, es una cosa muy interesante, porque con una pintura... Con el microcosmos enseñas el cosmos. Sí, ¿no? La verdad que sí. Me parece la superficie de la Tierra o de un planeta de estos que está a millones de kilómetros de la Tierra, pero la el verdad planeta que Fluid. El planeta Fluid, sí, señor. Oye, ¿qué te parece? Vamos a escuchar, vamos a hacer el primer descansillo aquí. Venga. Vamos a escuchar un temita ya aquí de los. Perfecto. De LP. Y para presentar también a la gente, pues genial. Este EP lleva el nombre de Fluid, sí. Y que tiene cuatro temitas, y bueno, vamos a empezar con el primero. Perfecto, ¿qué te parece? Genial, me parece bien. Cuéntanos un poquito, a ver, del primero, del Never Gone Lead You Go. Casi. Never Gone Palo y Gol. Never Gone Let You Go. Never Gonna Let You Go. Es que ni tú lo has podido decir. Y estoy tomando una Coca-Cola, ¿sabes? Es que esto es muy hardcore. Esto es muy duro, sí. Pues sí, ese. Oye, tema... ¿por qué los artistas no ponéis unos nombres más básicos? Ya, pues porque somos muy complicados. Básicamente lo que queremos es que nos quieran, pero muy con enrevesado. Enrevesado. Buscamos amor, pero con la habitación cerrada. Pues te cuento un poquito el primer tema. ¿Mm? Pues sí, fue el primer tema que compuse. Y es una canción que salió a raíz de una crisis existencial que tuve, como todo buen artista. Después de una ruptura sentimental con mi primera chica, que estuve 7 años, pues me empecé a plantear todo. Y esta canción sale un poco desde la rabia del que la vida no sale como tú crees, que no es lo que tú esperas, la vida no es lo que tú quieres, sino lo que sucede. Entonces, pues es un poco lo que me costó adaptarme al cambio. Y el mensaje final del estribillo, o sea, básicamente dice algo así como, tú sigue con tu vida y déjame en paz, pero el estribillo dice que nunca te voy a dejar ir. O sea, que a pesar de que las relaciones se acaben, tú siempre puedes transformarlo. Y te quedas con algo ahí. Con claro, y de hecho sigo manteniendo el contacto con ella, que creo que me está viendo en Instagram. O sea, mándale un saludo entonces. Un saludo, vamos. Y nada, eso, que puedes transformar tus relaciones del modo que siempre tengas a esa persona, lo que pasa es que no es fácil. Entonces Never Gonna Let You Go habla de... Ahí voy a estar. Genial. Calidad es lo que se necesita. Pues en palabras del propio creador, pues les dejo ahí con ese gran tema para que lo disfruten. Y pues nada. Oye, si quieren llamar, tenemos aquí un disco que nos ha dejado, un EP que nos ha dejado aquí, así que cualquiera que se anime a llamarnos, hacerle alguna pregunta o simplemente saludarles, pues se puede hacer acreedor a este gran trabajo de Kung Fai, el gran Adrián, que está por acá de visita por nuestra queridísima Caverna Infernal. Yuhu. Or should I be ready? While I'm turning pretty, there is something so invisible. Only ever breathing out that makes me fairer. You're supposed to be the happy fighting, fighting till disgrace. When we are smoking things be time. Get your hands and soft my hands, and your eyes are swept in my eyes. Please take it to my soul, my sight. I really hope you like everything that you have. You're supposed to be the me one there. I'm supposed to be no fucking great. Don't listen to everybody when they say, and I truly love you to love so. This is the Bueno, seguimos acá con nuestros invitados. Pues digo nuestros invitados porque ya estamos aquí toda la tropa. Así que de invitados de esta tarde tenemos acá al fondo a nuestros queridísimos amigos de Invisibles, y que luego estarán ellos también aquí en la charla amena con nosotros. De momento seguimos disfrutando de la música del gran Adrián de Kung Fu Fai, y que pues seguimos aquí. Seguimos aquí en la Caverna Infernal. ¡Oh, qué gran nombre! La Caverna Infernal, el sitio perfecto para presentar mi música. Sí, sí. Sobre todo porque fluye, también fluye. Fluye, la fluye. Hostia, por supuesto, claro. Oye, bueno, pues aparte de estar ya pues en ese trabajo, también yo creo que por ahí estabas también inmerso en otras bandas que nos comentabas desde el principio. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria por ahí, tu paso por esas bandas. Sí, de hecho lo hablábamos en la pausa justo, ¿no? Que he tenido como una trayectoria muy multidisciplinar. O sea, creo que lo hablaba justo ahora, ¿cómo te llamabas? Con Oscar. Lo hablaba con Oscar, el hecho de que la música es un vehículo para las emociones, y yo tengo mucho tipo de emociones como todo ser humano. Entonces, en la etapa más punky, más adolescente, pues a uno le da por hacer rock, por quejarse contra el mundo, por moverse, por saltar y por... Luego hay una parte en la que cultivas más pues el amor, la tranquilidad, la paciencia. Yo creo que el amor siempre tiene que estar ahí por... No hablemos de amor. A ver. Pero si tú llevabas una guitarra rota. Pero yo siempre he pensado que esa guitarra la reventaste tú, el pobre guitarra. Y a tomar por culo. Eso es verdad. De hecho, en uno de los bolos con Glazecrap, después de una canción, tiré la guitarra al suelo en una ida de olla y se rompió. Y desde entonces la arrastraba hasta hoy. Han sido como 7 años con una guitarra remendada con cinta aislante. Negra. Que sonaba muy chillona, sonaba... O sea, sonaba... inventaste el nuevo sonido. Sí, los nuevos riffs. ¿Pedales para qué? Una guitarra rota, tomar por culo. Sí, sí. Así que eso. Sí, he tenido una trayectoria muy diferente. También he cantado pop, he cantado en cruceros, en un cuarteto vocal. Es que me gusta de todo. ¿Qué te llevó a hacer algo diferente a lo que venías haciendo? ¿A qué te refieres? ¿A lo de ahora? A lo de ahora, porque este es un estilo tirando a reggae, sí. Un estilo pues muy, ¿cómo te digo? Que vas matizando diferentes ritmos. Uh-huh. Esto es lo que tú has ido mamando, pero que al final no te has quedado metido en el género, en el subgénero del rock, sino que vas un poco más allá de ello. Sí, yo creo que lo que hacemos, intentamos hacer todos, es coger la paleta de colores, uh-huh, que hemos usado en nuestra vida y luego pintar el cuadro, nuestro cuadro. Entonces yo he ido cogiendo pues de todo, del rock, del pop, y al final he hecho me lo he tragado, me he sentado a esperar y ha salido algo que ya es que suena a mí, y es algo que estoy muy orgulloso porque tu propia firma. Es muy difícil hacer algo tuyo, exclusivamente tuyo. Entonces estoy muy contento. O sea, no quieres lo típico que hay veces que se suena pues a repetitivo en sí. proyectos, pero que esta vez es tuyo personalmente, pues sí. es tu sonido, tu propia creación, y la sí. verdad que ahí dejas ese sello imborrable, ¿sabes? Pues muchas gracias. Y bueno, pues vemos ahí que tenemos un poquito de relajación ahí en esa guitarra. Pues, tenemos, le damos. Le damos, venga, le damos, perfecto. Le damos vida, guay, le damos vida. Jero, esto no se descarga, ¿eh? Ponlo a cargar. Bueno, mientras nuestro querido amigo Adrián pues se va instalando y... Ya estoy, ¿eh? Ah, ya está listo. Vamos a darles a conocer los nombres de los chicos de los Amigos Invisibles, que están bien visibles, pero que están ya acá. A ver, chicos, a ver, háganse notar ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar de Invisibles. Hola, yo soy Raúl de Invisibles. Yo soy Mario de Invisibles. Pues ya está, ¿y nos falta? Bueno, pues faltaría Javi y faltaría Emilio, que son, digamos, los que están encima del escenario. Luego también nos faltaría nuestro técnico Jorge y, bueno, el hombre para todo que llevamos, que es Gon, que tan pronto nos toca el bajo, como nos trae cerveza, como nos afina las guitarras, como nos echa una mano. O sea, que es un poco el hombre para todo. Oye... Es el auténtico invisible, realmente. Tienes que decir bien, tampoco nos toca el instrumento, el bajo. No, ha sonado que... por ahí, nos toca el bajo. Claro, también es verdad, sí, el bajo. Bueno, queríamos decir el de las cuatro cuerdas. Eso es ahí, especificando bien. Un abrazo para todos ellos, pues y la, que aquí también tenemos un poquito de cachondeo, de humor, y así que... No se enfaden, ¿eh? Bueno, chicos, pues ya estamos listos. ¿Con qué nos vas a deleitar? Pues yo creo que con la primera canción, con Never Gonna Let You Go. De lo que escuchamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Genial. Vamos a bajar un poquito el volumen. Perfecto. Cuando me digas, le doy caña. Vamos a preparar aquí la cámara. Me pego, me separo, me quedo en medio. Así, yo creo que si no te incomoda mucho el tema de la sí, mesa y la guitarra, mejor, ¿no? Sí, para vale, que salga pues la voz un poquito más. Vale, ok. Vale. Va a ser complicado. Mira, me voy a poner. No, tú ponte llega? Cómodo, sí. Ponte cómodo. Claro, aquí vale, está mejor, sí, está. sí. Para poder meter. Hostia, doble micro. Claro, double mic. Oh, yeah. Perfecto. Bueno, pues, lo dicho, se va. Dale. When I'm not sure I'd be ready, while you're turning, turning and pretty, there is something so invisible, only air we're breathing out that make me fairy. You're supposed to be the happiest, I'm supposed to be the fucking her. Don't listen everybody when they say, and I'm too late with your love, so this is that. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go. Won't care if you're. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go. When I feel always like a mess, why I'm drinking until late last night, when you're fighting till disgrace, when we are smoking things, be tight. Yeah. Get your hands sense off my hands, and your eyes are sweeping my eyes. Please take your smiles off my sight. I really hope you like everything that you have. You're supposed to be the me wonder. I'm supposed to be the fucking her. Don't listen everybody when they say, and I'm too able to love, so this is there. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go. Won't care if you're. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go. ¡Bravo! Sí, señor. Sí, señor, ahí está, pues, poniéndole ese sentimiento, pues, que suele, pues, ponerle el gran Adrián. Oye, muchas gracias por ese gran tema. La verdad que por eso es que me gusta venir todos los sábados aquí al programa, porque no dejo de conocer gente maravillosa, gente talentosa, muy creadora, y que la verdad que siempre te pone el vello de punta cuando escuchas, pues, tocar una guitarra con sentimiento y sacar una voz e ir cambiando, matizando esas voces también. Muchas gracias a ustedes, a todos que están aquí en la cabina y a los que han venido, a los que han pasado por nuestro programa, que sois grandes, la verdad, y este talento es lo que nos mantiene vivos para poder seguir presentando al mundo entero, porque esto, sabes que la música no tiene fronteras y que eso es lo más primordial y lo más importante. Total. Joder, macho, me he quedado, la verdad que... Voy a por unos pañuelos. Coca-Cola y pañuelos. Oye, bueno, pues nada, sigues dando, pues, esos directos. ¿Cómo te recibe esa gente? ¿Cómo, cuando te conoce o cuando no te han conocido, pero que cuando te van a mirar, sientes ese calor que luego despliega, pues, de ese fan que ya dice, oh, qué bueno, qué... Hombre, yo creo que lo que resulta curioso es... que la gente, no sé si voy a contestar a tu pregunta, me ha dicho el calor de la gente que ya me conoce y tal. Creo que en directo... Que te conoce y que no te conoce, porque mira, hoy en día, hoy, sí. Yo no te conocía. Poco, pues, he escuchado tu disco, tu música, y hoy tengo la posibilidad y la suerte del mundo de conocerte y escucharte en vivo. Qué bien. Y que la verdad que eso... eso no tiene precio, te lo digo. Creo que sí, que es como algo sorprendente, porque es como, wow, esto que... O sea, la sensación que me da de la gente que escucha es como, ¿esto qué es? ¿Sabes? ¿Dónde lo coloco? ¿Qué estilo es esto? ¿Qué coño hace? Solo es eso. Esa es la sensación que me da. Entonces es como lo más particular. Y luego también que en tema directo no voy con guitarra acústica, voy con eléctrica, con pedal de efectos y tal, y también me gusta mucho editar vídeo. Entonces todos los... Todas las canciones llevan detrás vídeo sincronizado, que los edito y los grabo yo. Entonces toda canción lleva detrás un mensaje visual a la vez con una pantalla, y es muy interesante porque es un viaje. Entonces la gente verdaderamente no sabe si verme a mí, si mirar la pantalla, si sentarse a meditar. Es una cosa muy rara, porque es como, noto como ¿esto qué coño? Es como que cuando tú te pones a hacer un vídeo ahí, no sabes si mirar a la ley, porque se te mueve acá la pantalla. O sea, estás así en ese trance de que... A ver. Esa es la palabra, trance, yo creo, sí. De momento ha habido 3 conciertos, ¿no? De esta etapa. De esta etapa, sí. 2 con pantalla, 1 sin pantalla. Sí, creo que sí. Pero sí, bueno, no, a ver, han sido con pantalla foto y el otro fue... Bueno, en Siroco, antes de cuando nos conocimos. Bueno, sí, en efecto, Siroco también, sí. Pero digamos, de la última etapa han sido Foto, Matón, una en Madrid, y luego la Recon Fire de Igualada, que ahí fue más rollo, porque en un concierto, en el concierto de Foto Matón, fue detrás de las proyecciones y el delante, entonces tenías que verle. Pero claro, llegábamos a un público nuevo que no conocíamos, junto a los Psycho, que pasaron por aquí los Psycho Drone, montándonos un festival, y le dije, vamos a probar aquí, vamos a hacer la prueba, vamos a estar con los amigos, con más bandas, y vamos a hacer la prueba porque teníamos la opción de que estaba tocando en un lado y otro lado estaba la pantalla. Entonces, la sensación que hubo fue de película muda. Porque sí, la gente está. Porque dijimos, no pasa nada, no nos miréis. Mirad al. Claro. O sea, no miréis al grupo, mirad los vídeos. Ya hay audio. Sí, es interesante. Estaba todo el mundo como viendo una película, básicamente. Era como. Me sentí muy raro. ¿Sabéis la artista esta que se llama Sia, que se suele poner el pelo como largo, que no quiere que se la conozca, que a veces canta como detrás? Bueno, un poco tipo como Nine Inch Nails también, que a veces toca detrás de una pantalla, o muchos grupos que, bueno, Gorillaz, de hecho, que Gorillaz toca, sí. Pues, claro. Básicamente algo así, me sentí como, hostia, qué fuerte, porque un artista en el fondo desea ser mirado, pero no, pero sí, pero no, y es una contradicción personal, al menos. Entonces dices, no me miran nada, hostia, qué fuerte. Y cuando te miran dices, coño, me están mirando todo el rato. Oye, tengo un conflicto horroroso con pero ellos. Pero yo tengo una cosa, porque cuando... Y eso que yo he subido al escenario, pero por otras cosas. Sí. Pero es que de arriba no se ve nada. Yo no entiendo, o sea, las luces te opacan. Y yo creo que también el ver al respetable ahí abajo, estar ahí achuchando, pues, a tu artista, pues yo creo que todo eso, pues, te llena de más vida, de más vitalidad. Desde y sobre todo, pues, esa adrenalina te sube más al máximo, ¿no? Sí. Eso es, me hace muy feliz tocar en directo, aunque soy muy exigente y como estoy solo también, telita, porque voy con unas bases que, o sea, las canciones están producidas, como conozco las canciones, me he quitado la guitarra y la voz y toco encima de eso con los vídeos sincronizados, entonces hay mucha presión, pero cuando sale el bolo bien es una pasada. Entonces es muy guay. Y tarda poco en guardar las cosas, porque es el ampli y la guitarra, ya está. Eso es verdad. Bueno, eso sí. De cargar y descargar también es bueno. Y sí, sí. Que ha habido bolos que he dicho, menos mal que vamos con el coche. Sí. Porque vamos de una furgoneta. Es más rollo de cableado infraestructura que de cargar. O sea, yo me alegro porque he pringado mucho amplis, baterías. En el pasado. Entonces, yo me lo he montado bien. Yo creo que por eso también tú te fuiste. Ya dijiste, voy a hacer yo algo proyecto solo y. Sí. Y me cargo nada más que mi instrumento y ala. Sí, tiene su parte positiva, pero que solo, pues bueno, tomas tus decisiones, te manejas tú de todo y claro, o sea, una creatividad muy pura. Por otra parte, siempre que está en grupo, también te sientes bastante solo, por otra parte, porque no hay feedback. Tú terminas el concierto y estás contigo y ya no sabes, si tienes un mal día, no hay la felicidad si no la compartes, no existe, claro. Es una cosa muy rara. Entonces siento una luz y una sombra de tocar solo, muy interesante. Pero mira, bueno, ahí está perfecto. Sí. Pero la verdad es que eso viene. ¿Cómo es un día a día de Adrián? Vamos a hablar ya de Adrián. Hostia, pues esto ya es una movida, vas a flipar. Oye, sin compromiso, cuéntanos lo que puedas. No, pero para bien, para bien. Otra cosa. Pues es una cosa muy interesante porque yo estudié química. Ajá. Y bioquímica. Entonces, yo soy científico y por la mañana me dedico a fabricar cremas en un laboratorio de cosmética. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, eso, y también soy evaluador de seguridad. O sea, es una cosa muy interesante. ¡Ojito, gente! Ojo, cuidado, ojito. Que os evalúo, ¿eh? Sí, evalúo si los cosméticos están aptos para poder salir al mercado. No dirías, pero... ¿qué? No te venderás, ¿no? Para que salga ese producto al mercado. Ni mucho menos. Un millón de pavos. Menos mal que acabamos de quitar el Facebook Live porque no me han flipado. Oye, enciende el móvil, pues acaso. ¿No? Está... Oye, pues eso, que sí, que es una vida muy curiosa. Yo de 8 a 3 trabajo en eso y luego por las tardes le dedico a mi proyecto musical. ¿Ah? Así que muy interesante. Oye, pero fíjate, o sea, hay mucha gente pues que piensa que el músico vive ahora mismo de la música, no se vive. Hombre, ojalá, pero por otra parte... Que se merece, claro. Que se merece porque es un trabajo más. Sí, pero por supuesto. Que la verdad que últimamente está jodido. Sí. Tienes que hacer tú mismo lo que nos acabas de contar, tú mismo la producción, tú mismo... armar todo el bolo, tú sí. Mismo hacer, o sea, imagínate la maquetación y todo eso. Es mucho trabajo, trabajo. De verdad, a mí no me da la vida, porque yo por la mañana estoy con un trabajo que es mecánico, pero es que luego cuando me dedico a mis proyectos, bueno, es que cualquier músico lo sabe, horas, o sea, ensayar, producir, pensar. Mucha gente me dice, cuando le cuento mi idea del concierto, no, pues he puesto esta canción nueva por no sé qué, y me dicen, tío, ni me he enterado, o sea. Te vuelves gilipollas de tan perfeccionista de no esta canción porque ahora la gente subirá y la gente ni se entera de todo. Y siempre, y yo creo que siempre queda aún más todavía, aunque sí. Ya lo tengas hecho, siempre yo creo que te subes ahí o lo vas a grabar, yo creo que siempre estás, ¿por qué no le puse esto? Total. ¿Por qué no le quité esto? Y yo además siempre soy súper exigente, súper pesado y no disfruto, o sea, te lo digo así en sinceridad, no disfruto. Lo que enseño es guay, la gente lo disfruta, pero yo estoy súper... Y la canción que viene ahora, pero no mal, sino como muy de mentalidad empresaria. Esta canción ahora, bueno, el público está así, ahora toco esto otro, el vídeo, a ver. O sea, estoy muy a todo. Bueno, también falta decir que yo le estoy llamando todos los putos días. Yo te pesa todo el día llamando. Porque contando novedades, rollo, mira, que sepas que ya tenemos, o sea, este concierto o esta entrevista, o mira los discos, o hay que quedar para terminar de firmar una cosa de algún contrato, o hay que terminar de ver algunas cosas. Oye, mira, que a lo mejor nos sale algo en tal sitio. Oye, mira que estamos probando la gira para ir a Barcelona otra vez, tal. Y así no va de bien, porque Jero curra muchísimo y claro, y no salen más que cosas, porque todo ya está. ¿Seguro que curra el Jero? Este, sí, aparece que no, pero sí que curra, sí. Si le invitas un café, te consigue un bolo. Cuatro cafés al día, últimamente ya baja el ritmo antes de la noche, pero no. Tío, es que es de coña. No, pero cuatro es que cafés. De coña, cuatro cafés. No, pero en serio, también es cierto, tampoco has contado todo, tío. Tampoco has contado que también vas a Kung Fu. Sí, lo he contado. Se acabó de decir. En tu realidad vas a Kung Fu después. Ah, sí. Te voy a Kung Fu y tengo novia. Y sale de fiesta. O sea, le digo, oye, venga, va, que nos vamos a este concierto. Sí. De a lo mejor que te hago un grupo. O sea, que te da tiempo todavía para ir de fiesta. Me da tiempo a todo. Y de hecho, hasta hace poco he sido también dueño de un bar de copas en Tribunal. Y, o sea, hago muchas cosas. Esa es la movida. Tienes que tener una agenda. Vamos, tío. No sabemos. Lo que creo es que no duerme. No duermo, ¿sabes qué me pasa? No es que trabaja en un sitio, en un laboratorio, claro. Es que no duermo muy mal, o sea, duermo muy mal. fatal, de verdad. Acertado, ¿no? Que no duermes. ¿Eh? Que acertado, que no duermes. Acertas de cojones. O sea que fatal. O sea que si haces esto sin dormir, o sea, durmiendo ya... Sí, pero es que de hecho las mejores ideas, que esta es la gran hostia de los artistas, que no sé si le pasa a todo el mundo, en mitad de la noche, un día que tienes que currar a las 8 de la mañana, de repente te viene la idea de... Mira, me apoya hasta los micros, como a las 12 y dices, ay, este punteo, ya mañana saldrá. No, ahora, y coges la guitarra. He llegado a dormir con la guitarra muchas veces. No se ha roto, se rompió en un concierto, pero podía haber roto. Que yo he dormido, mi madre lo sabe, y si me estaba escuchando, que creo, mira, creo que sí. He dormido abrazado a la guitarra y me he despertado en mitad de la noche, la he tirado, se ha roto el ordenador igual, pues porque la creatividad te viene en el momento más inesperado. Y luego eso, que también se nota mucho que lleva años y hay cosas que ya ha vivido, por ejemplo, podemos contar intimidades, ¿verdad? Lo que quieras. En el viaje a Igualada con los Psycho, sabíamos que iba a ser Igualada, pues estuvimos hablando un poco y conociendo un poco más el rollo, pues yo he contado un poquillo cosas de la industria, porque he trabajado en muchos sitios, ya lo sabes, en editoriales, en sellos discográficos, en sitios de management. Y yo le contaba un poco todo, ¿no? Y me contaba un poco la experiencia y todo el rollo, ¿no? Y el proyecto individual musical. Y hablábamos un poco definiendo de ya salió el disco, ya está todo mandado, no podemos hacer nada. O sea, la suerte está echada. Y hay que dejar que fluya, ¿no? Dijimos la idea de que hay que dejar que fluya. Correct. Fluid. Entonces, okay, dijimos un poco a ver cómo podíamos venderlo como para vosotros, para los medios, ¿no? Porque claro, pues yo como periodista lo entiendo. Pero estamos hablando de esto y pasa una cosa. Dijimos, ¿para qué nos vamos a agobiar? Que salga, que la gente coja el mensaje y lo entienda. O sea, si ahora mismo a mí y a él lo vemos igual, si 5 personas del programa de hoy, de Zona del Metal, les mola, o sea, si de repente le mola a la gente de Gruta o al Indio, o le mola a la gente de... A la mala, quien sea, y le mola el rollo, pues joder, guay. Y si hoy aquí ha habido alguien que ha escuchado las canciones y le mola... Sí, pues, es un camino lento, o sea, es un camino tranquilo y que vaya... Es que lo digo justo la presentación del vídeo que me hicieron muy guay para presentar el proyecto. Que esto básicamente es que vaya colándose, como gotitas de agua que se van colando sin saber cómo. Claro, claro, que va minando a la roca y que al final... Claro, no es centrarse ni lo que está de moda, ni lo que está sonando, ni lo que se debería hacer, sino lo que tú quieres hacer. Eso es súper importante. Entonces, si va en onda contigo, pues es que esto va, claro, para adelante. Y mira, como si no va nunca, ¿sabes? Hay pintores que se murieron sin éxito y a mí me da un poco igual. Entonces voy a hacer lo que me apetezca de momento. Lo importante, lo que decías, bueno, aunque tú has dicho que no lo disfrutas, pero, sí, pero lo importante es de que ese disfrute también llegue hacia ti y que digas, mira, me siento conforme con lo que he hecho y a mí me mola mucho y al resto que le den si no les gusta. Sí, yo creo que es básicamente eso lo que... De hecho, una idea que tengo así muy en la cabeza últimamente es como si el artista se suicidara en la onda, ¿no? O sea, como televisado. Es una persona que se abre a contar sus cosas, a contar que no duerme, a contar que lo está pasando mal, que no tiene tiempo, que le gusta crear cosas y no tiene la estructura y se está mostrando al mundo tal y como es, y eso es lo que intento yo, o sea, ya abrirme a ver qué pasa y ya no, está. A no vender humo, porque hay, claro, por ahí que también se van vendiendo muchas cosas que no son ciertas y aunque lo haga y le llegue el éxito, yo siempre lo he pensado, te llega el éxito, te llega 1 millón de euros, pero si esa canción la has hecho y no te gusta a ti, tú no sabes el sufrimiento que puede llegar a tener esa persona. O sea, se sufre mucho más con 1 millón de euros y cantando una canción que no te gusta que haciendo una canción que te gusta y trabajando en una panadería. O sea, vamos, yo personalmente, ¿eh? Luego cada uno. Claro, sí. Es así. Corroboro. Palabra del señor. Yo voy a decir chicos, si queréis opinar. ¿Sabes qué pasa? Que. Por favor. Primero somos respetuosos con el tiempo de cada uno y entonces. Uh-huh. Yo estoy todo el rato intentando. No te preocupes, que se van a quedar para quitarte también. Voy a meter paso todo el rato. Se lo iba a pedir. Pero sí que es cierto que muchas cosas de las que dices estoy completamente de acuerdo porque me veo. Se ve reflejado. Completamente. O sea, creo que además es un mal común o un bien común. Ya, depende de cada uno. Correcto. Pero lo de que le viene la inspiración en momentos inadecuados o cuando peor podía ser te viene. Yo tengo el móvil lleno de tarareos y de tonterías que si alguna vez me cogen el móvil o me lo quita y dice, este tío está loco. Yo creo que me llamarían para decirme, mira, bastante tienes tú con lo tuyo. Toma tu móvil. Entonces, hay 6 o 7 cosas que has comentado que estoy completamente, vamos, estaba sintiendo así y no comentaba por sí, insisto, por respeto, pero me veo reflejado en... Sí, verdad. El mal del músico o el bien del músico. Sobre todo lo del 1 millón de euros. Porque, sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo ahí puedo decirte que efectivamente yo, como tengo 1 millón de euros... Los tengo. ¿Sabes? Pues... Yo, de hecho, si me dejas 15 segundos, voy a contar una anécdota. ¿Por qué llega a esta conclusión? Por favor. Mira, yo cuando cantaba en los cruceros tuvimos la suerte con el conjunto de mi hermana de llegar a tocar cotas para un músico. Tú tocas en un bar, ¿no? Cargas el ampli, cargas la batería. Y con este cuarteto tuvimos la suerte que nos cogió un manager de Reino Unido. Fue todo como un poco bizarro, ¿vale? Nos llevó allí a formarnos y de repente nos dijo: venga, tengo vuestro primer crucero, va a ser en Sudáfrica. Y claro, cogimos de Sudáfrica un crucero hasta Brasil. Cruzamos el Atlántico y claro, tú tenías que actuar de 10 días que teníamos dentro del crucero a todo pagado. Actuabas 45 minutos, un solo show en 10 días. Y lo que se cobra no te puedes imaginar. Entonces, yo siempre digo que haciendo eso, yo no estaba bien tampoco. O sea, no estaba más satisfecho de lo que estoy aquí ahora en esta radio. Entonces es muy interesante ver como que tienes 15 Ferraris y puedes tener el mismísimo problema que si tienes un Ford Fiesta. Entonces, como lo he catado, he tenido la suerte, ya no anhelo eso como, ¡buah, eso me dará! No, es que la insatisfacción va a ser la misma, básicamente, o por lo menos en mí. Claro. Yo no sé los demás, pero yo cuando, juro, siempre digo, estaba en un jacuzzi, en un barco en el que son, tienes hasta campos de fútbol en un barco, es una locura. Y hamburguesas a las 4 de la mañana. Hamburguesas a las 4 de la mañana, tú puedes pedir cuando quieras, cantas lo que te gusta, y aún así estaba con esa movida de, joder, ojalá si estuviera mal, y siempre deseas otra movida que no es en la que estás. Si entonces, estuviera en el escenario en Madrid, una sala o... Claro, o si fuera no sé qué, o si... Siempre hay una movida. Nos tocó firmar durante 2 horas autógrafos, tú fíjate qué cosa. Y yo pensaba, joder, macho, a ver si se acaba ya. O sea, mi mentalidad todavía metía movidas, entonces... Pero por nunca ejemplo, es suficiente y nunca todo te va a parecer. Pero bien, con ¿sabes? Esto siempre ha sido, cuando se acercaba la gente, preguntaba por el proyecto, se notó más en Barcelona, porque en Barcelona íbamos a público ciego, no sabíamos lo que iban a encontrarnos. Y el grupito de gente que vino a una sala de metaleros, o sea, a ver, de metaleros, que lo que teníamos, que nos ofrecían una pantalla de Marshall, de las míticas, y había un cabezal por ahí que no quisimos sacar, que era un cabezal de los caros, de Marshall. ¿Vale? Se nos ofrecía para tocar él. Que, o sea, me sobraba, esto, que sobraba. Y rueda teníamos uno. Ampli, o sea, y sobraba Toto, al uno. Pues había gente, estuvimos hablando del proyecto ilusionados, o sea, era rollo, mira, explicando el proyecto, ah, pero oye, los vídeos cómo molan y el mensaje está guay. Sí, además la filosofía que hay detrás, yo creo que es lo que hila todo. Lo demás, la música suele ser lo de menos, fíjate, esa es mi sensación. Es que mira, yo me he quedado flipado porque es verdad, porque hay veces que tú puedes charlar. Yo no llamo entrevistas a esto, yo llamo una charla entre amigos. Hay veces que tú tienes que estar preguntando, ingeniándote las preguntas con músicos, con artistas, con pocas veces he tenido la posibilidad de encontrarme un tío que se abra totalmente y te cuente y que te haga sentir parte de su vida misma. Gracias. Y la verdad que te sientes a gusto, te sientes contento. Ya no sé ni lo que a veces hablo, porque te lo digo, porque como estás tan a gusto, pues no sabes si estás saliendo casa, o no estás si saliendo en directo, es lo que va a pasar. Pero, ¿sabes? Estos momentos así son los que te dan la vida, tío. Yo, a mí, si me permites. Sí, hombre, sí. ¿Tienes algún bolo? Es que me interesa mucho, me llama mucho la atención porque creo que es un show completamente cerrado. Sí, al final, nosotros como músico también buscamos un poco el show en directo. Claro. Luego, tú puedes hacer las canciones, las compones como bueno, pues como te salgan, las haces, pero cuando es en directo es un show. Es un show que entra por los ojos. Sí. Como decías tú, y de gente, te comentabas antes que la gente no te miraba, que miraba el vídeo, ¿no? Uh-huh. Y creo que el vídeo forma parte del show. Sí, o sea, quiero decir. Mí, sí. Luego a lo mejor lo escuchas en casa, lo escuchas en el coche y es cuando le prestas más atención quizá a la música, pero sí. Al final un show entra por los ojos, por los oídos, pero por los ojos, ¿no? Total. Entonces sí que me llama mucho la atención verte ahí en medio de a ti solo encima del escenario con un vídeo detrás. Y disfrutar el show. Entonces, ¿tienes alguna fecha? Sí, pues mira, justo además, que igual. Oye, espérate. Vale. Que yo voy a pinchar un tema y luego volvemos ya para irnos despidiendo, para que nos des las fechas, qué es lo que va a venir. Vale, en plan hype, perfecto. No, lo has hecho muy bien porque has puesto la semillita. Perdóname. Ahora la gente está muriéndose de las ganas y sí, acá, sí. Perfecto. Luego. Oye, pero preséntalo tú porque yo ya me muero de la vergüenza, tío. ¿Por qué? El decir ahí es... Ah, ¿no? Por los títulos. ¿Cuál vas a poner? ¿La segunda? No, dime tú cuál... Sí, la segunda está muy porque bien. Porque luego vamos a rematar con un tema en directo. Que también tocaré esa en directo. Mira, hacemos canción directo, canción directa. Bueno, mira. Pues mira, la segunda canción se llama Keep Calm, Nothing is Planned. Y básicamente el resumen muy corto es que nada está planeado, que la vida no es como uno piensa y que, quién sabe. Ok. ¿Y hay videoclip en Bebo? Ah, sí, por favor, eso sí. Bueno, pues ahí está, lo dicho. Qué guay. Yes, we make what we make. Oh, we pray how we pray. We say what we because of social statements between people that lived another century end. We really don't care, then we prefer just to enjoy it with our family and friends and all the sake come. Nothing is planned because the water is warm. But keep calm, oh, oh, oh. Improve your magic love skills and flow. Nothing is clear. Be strong, your lover is weak. Just keep calm. Bueno, pues ahí seguimos aquí con Adrián y su banda Kung Fai, que está acá de visita por nuestro queridísimo programa Zona del Metal, aquí en nuestra querida Caverna Infernal. Oye, chicos, que tenemos aquí un EP que nos deja aquí el gran Adrián, así que podés llamar al 91-0406-147. Y puedes darle ahí el saludo, con que le digas hola, qué tal y muchos éxitos, pues ya está, y te puedes hacer acreedor este gran trabajo, este gran EP, y la verdad que vale la pena, recomendado, que estamos aquí muy a gustitos. Pasa que el tiempo es nuestro mayor enemigo y esto pues siempre estamos ahí luchando con ese. Total. Soy capaz de quitarle hasta las pilas de ese reloj. A ver si bueno, se detiene. El tiempo dice que tiene dos, ¿no? Dos dioses. Está Cronos, que es el tiempo, y luego Kairos, ¿no? Que es el cómo tú percibes el tiempo. ¿Sí? Claro. Como tú percibes el tiempo, no es como el tiempo corre. O sea, cuando estás en un examen va de otra manera, y cuando estás en una reunión va de otra manera. Y aquí se me está haciendo. O sea, que ni lo he mirado. Algo me dice que hoy a los jugadores del Madrid se ha pasado el tiempo muy lento. Y yo soy madridista, ¿eh? O sea, me tendría que soltarlo. Hablamos de música, fuera de aquí. Me voy, vale. Oye, cuéntanos un poquito, a ver, como no vamos a poder pinchar los dos últimos temas, pero cuéntanos la historia de lo que viene trayendo aquí en este tema. Sí, pues hay el tercer tema que se llama Live, Love, Laugh, Learn, que quiere decir como vive, ama, ríe y aprende. Compuse la canción tipo con estilos caribeños y como así como bailable, disfrutable y... Dime. Es lo que estamos escuchando. Sí, sí, que eso, te es, corte. Eso es. Eso Ahí está. Pues sí, la historia que es interesante de contar es que cuando pensé en poner vídeo a esta canción, encontré a un hombre que vive en Nueva York, que está siempre en por Times Square dando vueltas, y es un hombre que va en calzoncillos. No es el cowboy. No es el cowboy, otro. Que va proclamando sobre el amor, va haciendo una performance diaria de durante horas y horas pensando que esta persona es un vagabundo. Tú le ves y dices, joder, va con carteles de amor, se mete en las tiendas reivindicando, deja de comprar cosas. Entonces la voz que suena al principio de este de esta canción es de él. Y monté un vídeo cogiendo imágenes de internet súper ilegales. O sea, da igual, este hombre lo que quiera aportar es amor, seguro que no le importa porque no lo grabó él, lo grabó la gente con móvil. Y luego se descubrió que este hombre, que todos los días de su vida está ahí proclamando el amor, el únete a la gente y tal, es un actor que lo que hace es una performance diaria de horas y horas en la calle fingiendo que es un vagabundo que está loco del coño. O sea, básicamente hace ruidos, de repente se te hace pedorreta, se pone a bailar, entonces tú te ríes mucho, jajajajaja. Y es un actor. Y es un actor que lo que está haciendo es una performance constante para atraer a la gente conciencia. O sea, una... O sea, imagínate... Y el vídeo mola porque es un montaje muy, muy rápido, o sea, es un montaje muy fresco, ves los mensajes, ves reacciones de la gente. Y bueno. Sí, es muy guay. ¿Cómo nos enfrentamos a algo tan loco como alguien que te expone a pum, ama? Y de repente se pone a bailar contigo y cómo nos entra la vergüenza, cómo tenemos miedo, cómo te tocan y. ¿Sabes? Claro. Todos queremos que nos quieran, pero de repente llega un desconocido y te dice, oye, me das un abrazo y no se lo das. O te pones a bailar con él y te da vergüenza, o te ríes de él porque van calzoncillos. O sea, este hombre está sacando muchas cosas al aire. Y es muy guay. Se llama Matthew Silver, por si lo quiere buscar alguien. Sí, oye. ¿El vídeo que proyectas en directo en esta canción Sí, sí, yo no puedo. Cada vez que toco me cuesta muchísimo no ponerme a llorar. O sea, es horrible. Desde que compuesta canción es como... Y veo a la gente cantarla y digo, Dios mío, yo no estoy preparado a esto. Me voy a quedar en casa, tío. Pues fíjate, eso es lo que extrañabas ahí en el crucero. Pues eso. Puede ser. Sentimiento y puede todo ser. Ese... De que fuera algo íntimo, ¿no? Claro. Oye, ¿y el último tema? El último tema se llama Human Being. Y básicamente habla sobre, o sea, lo que se repite constantemente como un mantra es ahora, aquí, ser humano. Entonces es para entender que no somos solo un cuerpo ni una mente, sino que hay algo detrás que no podemos agarrar. O sea, está el humano, que es el que comete fallos, el que el bien y el mal, y luego está el ser que está detrás. Entonces el ser humano son dos palabras muy bonitas que lo que hace es que entendamos mejor la existencia. Es una canción un poco espiritual, pero muy interesante. Está el videoclip también mola porque es el que sale la planta germinando, ¿no? Y es el que hay una imagen de este vídeo es los planetas. ¿Dónde sale esa idea? ¿Dónde nace todo por eso? Por las noches cuando no duermo. ¿O qué comes para bebés? No, soy vegetariano a veces, ¿no? O sea, que es normal. Eso es muy fuerte, si es vegetariano. Sí, pues yo comí en el McDonald's. No, hoy no es chino. En el crucero, fíjate, te pegaste ahí. En el crucero no era vegetariano, menos mal, porque hay de todo. Pues hay una imagen muy rápida que salen unos budistas construyendo un mandala. Sabéis que se tiran días, meses construyendo un mandala con pipitas, pintando. Y al final del vídeo, en el subidón, se ve cómo lo borran, tío. O sea, después de años construyendo una imagen, según terminan, lo hacen así, con unos trapos lo destrozan. Un mandala de pintura lo destrozan con las manos. Y eso es la impermanencia del ser humano. O sea, tú construyes una vida y... chao. Lo que dice el típico, lo que haces con el puño lo borras con el codo. O sea, mira, algo buenísimo, así más o menos, sí señor. ¿No? Pues eso es el resumen de esto, es como un nacimiento, de hecho es una ecografía de fondo. Estoy loco de la cabeza, o sea, estoy para que me encierren. Oye, joder, o sea, esto veis. Si estás loco, pues así, pues quédate loco, tío. Sobre todo es lo bonito, si os estáis dando cuenta, es los mensajes. Y el 22 de diciembre, en principio, en la WARF 73 habrá un proyector, se podrá ver esto. Y lo más importante es que se podrá entender ya en febrero o marzo, cuando llegue la presentación oficial en Madrid. Yo quiero asistir desde ya. Estás invitado a todos, tío. Al de Warf y a todos. Tú a todos. O sea, de hecho estás invitadísimo con cervecita y todo. Vale, muchas gracias. Y verás un poco el show, verás la cercanía, verás a su gente, que en la sala llegas y se transmite un buen rollo. Hombre, a lo mejor hay mal rollo por lo que sea, de que a lo mejor vamos mal de hora, pero tampoco va a ser así. Así que va a haber muy buen rollo, va a haber mucha cercanía, te sientes en casa, además la gente siempre dice, joder, mola. Y eso, sobre todo, echad un vistazo a buscar, googlear. Sí, Spotify y todo este rollo que no hemos contado. De hecho, en Spotify está el EP completito. Sí, se publicó antes de ayer, ¿no? Sí. Y están estrenando prácticamente, así sí, que... Está, sí, de hecho, tú eres la primera entrevista que tenemos, porque hemos pensado que el primero tenías que ser tú. Yo he decidido que tú seas el primero, además. No jodas, o sea, eso es una primicia. Total. Pues para mí lo eres. Muchas gracias, tío. Chico, un aplauso, se merece un aplauso el programa. No, pero yo, a mí me hace mucha ilusión que seas tú, tío, porque creo que tú vas a entender mucho de ese proyecto. Te agradezco mucho, tío, que hayas pensado en este humilde servidor y sobre todo en este programa que es tan chiquitín y que poco a poco pues está, no sé, asentando bases, qué sé yo, pero que la verdad con buena gente como ustedes, ¿quién no va a poder querer seguir trabajando? Es imparable, o sea, lo chiquitín, si va con corazón, eso va hasta vamos. Esperemos que sí, aguante sí. Duro. Ya verás, ya verás. Bueno, chicos, pues ya están todas las fechas ya programadas. Eso es. Este año prácticamente tienen solo las de ahora del 22 del 12, de War 73, Calle Colón. Que además, tenemos que decirlo, perdón, voy a hacer spoiler. También pasamos por la sala barco, ya está, no voy a decir nada. A ver. Dejo bandejita. No, muy fácil. Nuestro vuelo empieza a las 10 puertas, a las 10 y 5. Buen horario. 10 y 5, inicio de concierto, 10 y 10. Y nada, no sabemos nada del repertorio, no podemos decir nada porque tampoco lo sabemos, ¿no? Creo que eso ya es una sorpresita que nos tienen ahí preparada. Sí, todavía no me he puesto loco con eso. Estoy con el EP, pero algo de Michael Bublé va a caer seguro. Sí. No sé, se me acaba de ocurrir. Algún villancico, ¿no? Un villancico, sí. Igual sí, que sí. Rosalía, igual cae en el repertorio. Sí, sí, meto muchas movidas raras. ¿Habrán colegas, artistas invitados o solo...? Pues, comparte cartel con Gato Midi y a lo mejor son sus productores. Están con su nuevo formato dúo, los hemos invitado a que toquen. Que tengan su concierto también. Joder, que pasen sus productores, que hagan sus cosas, sus movidas. Y a lo mejor hay un tercer proyecto secreto que no podemos decir todavía. No sé por dónde van a ir los tiros todavía porque estoy hablando con varios colegas para que se suban al escenario. Y va a estar divertido. No por nada, sino porque... repiten una sala donde ya ha tocado en su momento, pero con otro rollo completamente distinto, ya con un EP mostrado, conociendo la sala, conociendo el equipo, conociendo la gente y sabiendo que vamos a estar en familia, en un grupo de amigos, en Navidad, que va a haber fresquito y que la sala está muy bien, me ha gustado. Genial, oye, genial, y sobre todo en un horario muy cómodo, porque ese es un sábado, cae un sábado 22, ¿no? Sí. Y 10 de la noche, pues da tiempo para salir de aquí. Y perfecto para abandonar la cena de empresa, porque son todas el 22 seguro, claro. Todo el mundo que deje tirar al jefe, o que el jefe se venga, y que deje tirar a sus empleados, me gustaría mucho más. Que se venga el jefe también. Claro, porque son los que tienen pasta. Así gasta, hermano, las copas. Que se vengan todos. Oye, pues, ¿qué tema nos vas a deleitar? Pues, mi mensaje final, que básicamente siempre he dicho que este es mi epitafio, así que si algún día me muero... mantén la calma, que nada está planeado. Que básicamente, pues eso. Pues que lo la dicho. Vida te da por culo cuando quiere y te da regalos cuando quiere. Pues sí, hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Eso es. Pues la verdad que ha sido un gusto, Adrián, conocerte. Oye, te digo, conocerte y disfrutar de tu trabajo, pues enormemente complacido aquí yo y yo seguro que mis oyentes y los colegas que estarán compartiendo este programa. Y la verdad que, pues, seguiremos muy de cerca todo lo que estés haciendo, todo lo que realices, y pues nos pillarás por ahí en algún bolo tuyo, ¿eh? Genial, eso espero. Muchas gracias por venir. Jero, lo mismo te digo, tío, no te me pierdas mucho. Hermano, yo te voy a estar escribiendo ahora por Facebook, te voy a estar acribillando, te voy a estar contando cosas muy guays, pero cuando quieras yo me voy a pasar, cuando quieras y cuando yo también tenga, porque estoy... Cuando pueda, sí. Estamos todos ahí a fuego con cosas, pero sí. Bueno. Y tú, Adrián, lo mismo, cuando... quieras, aquí es tu casa. Ojo, para lo que me sea. Me ha encantado, en serio. Mira, estoy pensando una cosa. Igual, antes del concierto de presentación de verdad, nos pasamos. Si hay hueco, nos miramos y nos pasamos a verte. Hablamos y dejamos tapiñada la fecha y ya está, porque yo para enero todavía no tengo fechas ni nada. Tengo que terminar este año en diciembre, que tengo todo copado, y ya para enero ya veremos. Armar la agenda nuevamente, así que. Podemos verlo antes de la presentación, que viene el año que viene y yo encantado. Para acá. Vamos, yo encantado. Si esto, joder, se ha hecho en mi casa en menos de una hora. es tu casa, tío. Que, pues nada. Eso, voy a tocar, se me acaba de ocurrir, ves, la locura, igual me equivoco, pero voy a tocarla en español. Porque colega. O sea, hace mucho que no la toco, pero porque como estamos aquí todos y hablamos castellano, pues por darle a ver si la letra os sugiere... ¿Vale? Espérate para hacerme ahí un directo para que también la gente. Venga, directo del directo. Para que la gente también disfrute ahí en directo. Si no dirán, es que estos no nos comparten nada. ¿Sabes? Vale, igual mezclo, porque hace tiempo que no la toco en castellano. Entonces, como en Miami, Spanglish. Spanglish. Claro, voy a meter un Maluma Baby en cualquier momento. Y así suben las visitas y los corazones. Madre mía, qué vergüenza. Cortas. Bueno, pues voy a ello. Esto, claro, Keep Calm Nothing Is Plan. Se llama ahora Olvida tu plan. ¿Está la música sonando de fondo? ¿Puede ser? Ajá, guay. Venga, pues voy. ver, amar por deber, rezar por creer, matar por comer, es solo un mantra inconsciente. Recuerdo de densas mentalidades, bien, no importa saber, tan solo experimentarte. Caos, orden, la vida es guía, respirar, olvida tu plan. Frialdad, si el agua quema, es calmar la sed de avanzar. Encuentra tu mágico reír y vuela, que nada es real. El sol, la luna llena, hoy amor, te espero ahí fuera. Victoria y paz comparte misma señal. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. El que reacciona es tuyo, no aceptas un no, te cuelas un gol. Mirarse no es tu mejor canción. Gogos, histéricas, la guerra es tu dios. Apaga el motor, recita, recomienda tu puto blog. Recuérdame cuando salte, volveré a ser yo en Malta. No hay vuelta atrás, gota en el mar, el M me hace dudar. Si olvide mi plan. Frialdad, si el agua quema, es calmar la sed de avanzar. Encuentra tu mágico disfraz y vuela, que nada es real. Ya tic-tac, la mente llena, oh tu Dios, se hiela ahí fuera. Yin-yang, conviven en paz, a pesar de mí. Está todo bien. Gracias. Muy bien, pues ahí estábamos con ese gran tema y con esa buena interpretación también ahí. Nos despedimos esta noche del gran Adrián. Adiós. Y pues que sea un placentero pues también escuchar el trabajo de Kung Fu Fike. Así que no se olviden, búsquenlo en Facebook. Sí, en Instagram es Kung Fike / que realmente es lo que más uso. Y ¿sí? Luego en Spotify, Apple Music, YouTube Music. Bebo, todo eso. Y lo más importante es que estará también en otras plataformas digitales, pues es Kung Fai, Kung espacio Fai, sí, como Kung Fluid, exacto. Y si no ponéis Keep Calm, Nothing is Planned, que es el single que ha tenido un poquito más de difusión, el segundo single, y ahí el que busque encontrará. Bueno, pues lo dicho, mientras nos hacemos aquí unas fotos y nos despedimos de nuestro querido hermano, pues vamos a dejar algo también de música y ya volvemos aquí con los chicos de Invisibles, que están aquí esperando ya su turno, y vamos a hablar un poquito y a conocer esta gran banda de rock madrileño que nos está por acá visitando. Así que no te vayas, de momento yo les voy a dejar con algo de ellos para que te quedes, para que veas el trabajo que hacen estos chicos Invisibles. Me paso la vida arrancando mamones, diferentes hierbas, las mismas canciones, flores que se giran pa' mirar al sol. Trigo verde oliva, su se carretó, puchero de alambre cocinados en crisol, corazones puros repletos de alcohol, legiones de ciegos que no quieren ver, el amor rasgado en trozos de papel. De papel.

Bueno, pues ahí estamos, ya vamos a hablar un poquito también, entrar en detalles con los chicos de Invisibles, que de Invisibles nada, de nada, ¿eh? Chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí, tíos. Gracias a ti por invitarnos. Hola. Buenas tardes. Noches. Oye, buenas noches. Debemos, bueno, yo le tengo que colgar al Domi, que me tiene que estar escuchando. Domi, un abrazo enorme por no haber venido. Me has dicho que vas a venir y no has venido, tío. Sí, a mí también me lo dijo. Sí, causa sí, de fuerza mayor, ¿no? Sí, creo sí, que sí. Fuerza mayor, sí. Sí, sí. Eso es lo que dice. Eso me ha dicho. Bueno, sí. Un abrazo, tío, que te queremos un montón por acá. Bueno, pues chicos, estamos ahí escuchando pues parte de su antiguo trabajo. Pues viene Tatuaje de este año ya, pues que lo estaban preparando o lo estaban presentando a mediados de este año, en julio más o menos. Correcto. Y que pues llevan ya casi 10 años, ¿no? ¿Cuántos años? Bueno, algunos porque... A ver, ya me he liado. Sí. Me he liado porque vienen ya ustedes de algunos proyectos de muy tiempo atrás, de mucho tiempo atrás. Y pero que este proyecto está hace el 2016, creo que es, ¿no? Hace un par de años. Invisibles, como Invisibles, 2015. Sí, en 2015 nació. Sí. Y tal. Pero bueno, lo que es. Llevan bueno, 2 años juntos, prácticamente. 2 años y medio, 3 años. La actual formación, sí. La actual justo, formación, la actual, sí. Y bueno. Ya me hacía bolas por los 10 años porque ustedes vienen ya de, algunos ya vienen de otros proyectos que justamente vienen rescatando todo ese material o esa música que ustedes tienen para hacer este nuevo proyecto que es Invisibles. Exacto, bueno, el primer proyecto que hable Mario, que es el fundador prácticamente de la banda. Sí, bueno, no, yo llevo con un proyecto ya desde que teníamos como 15 años, antes de ayer, ahí empezamos a tocar un poquito. Y nuestro primer grupo se llamaba Sleeping Pill y era Sleeping con amigos Pill. Del colegio, básicamente. Y entonces ahí empezamos a formar lo que es un poquito de grupo y empezamos a tocar instrumentos y empezamos a formarnos como músicos. Luego ya más adelante pues ya empezamos con el... Cuando vino Oscar ya a cantar, empezamos con el proyecto Receta, que eso fue cuando conocimos a Domi y fue el que nos puso un poquito en la radio, el que nos puso un poquito en la onda, el que nos puso más o menos en cartel y empezó a conocernos un poquito la gente. ¿Y cómo ustedes, pues a ver, cuando ya empezaron, conocieron al Domi, pues eso también ustedes no se imaginaban lo que era, lo que podía haber venido, porque estaban empezando esos primeros pasos ahí entre compañeros de cole y todo ello, ¿no? Nada, tú lo que haces son canciones para tocar cantar con tus amigos y ya está, y luego hacer... No sabían lo que iba a venir a la repercusión que tiene que traer esto, ¿no? Para divertirte, para pasarlo bien y estar con tus amigos y luego hacer conciertos allí, pues donde vivimos nosotros en la sierra y poquito más. Ay, o sea, nuestra repercusión. Luego de todo ello, pues te encuentras ya con compañeros ya para prácticamente armar ya un nuevo proyecto, pero esta vez un poquito más ya con una nueva perspectiva, ¿no? Sí, ahí cuando ya entra Oscar a cantar y tal, ya la cosa se pone un poquito más seria y tal, y todo fue a raíz de una cinta. Ya ha pasado unos añitos más, sí, también. Sí, ya más. Estamos hablando de 2005. Estamos claro. Hablando de 2005, justamente. Sí, ¿no? Que es cuando ya empezamos 2005, sí, a formar lo que es... Lo que es el actual Invisibles, pues más o menos viene derivado de Receta, que cuando entramos, entré yo a cantar y al rato entró Emilio, vamos, volvió Emilio de Sleeping Pin a Receta. Sí. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues cuando entró el Domi, lo que te comentaba Mario, nos llevó a la radio, estuvimos en Reservatorio, estuvimos... Pareció en 2 o 3 ocasiones que esto iba a repuntar y bueno, nos quedamos en como le dimos al palo, vamos a meter gol y le dimos al palo en 2 ocasiones y bueno, y continuamos un poquito con el rollo que traíamos y hace pues apenas 2 añitos entró Raúl, que venía de otra banda que se llamaba Enredo, ¿verdad, Raúl? Sí, señor. Cuéntanos un poquito. Cuéntanos un poquito. A ver, de aquellas andanzas, voy a decir, porque esos son andanzas de ese rollo, ¿no? En ese entonces. Pero desde mis inicios, ten en cuenta que me llaman el abuelo. O sea, que ya... Aquí yo soy el mayor. Estás chavalito todavía. Da tiempo el programa, tenemos tiempo para hablar. Tú no te preocupes, no que... os durmáis. Cuéntanos con punto y coma, ¿eh? Eso sí, no queremos perdernos nada de esto. Madre mía. Bueno, pues yo empecé a tocar rock en una banda que se llamaba Canalla Club. Saludos que algunos están escuchando, y luego posteriormente han ido pasando mucha gente, grandes amigos, grandes músicos, y tuve la suerte de hace un año y medio, dos, me crucé con Mario y casualidades de la vida y vecinos nos unió. y nada, me invitaron a participar con Invisibles y posteriormente con... Nos costó convencerle, hay que decirlo. Sí, porque yo decía... Yo venía de otra historia... Se hacía remolón, porque él venía de una historia, tocaba más jazz, fusión, cosas, y entonces el rock le venía un poquito como diciendo... No voy a encajar. No sé si es mi rollo, nosotros queríamos también cambiar un poquito, y la verdad es que vino muy bien porque es sabia nueva, es otra forma de ver la música, totalmente diferente a la que teníamos nosotros, y la verdad es que nos ha hecho... progresar un poquito más y avanzar, y yo creo que evolucionar en lo que es ahora Invisible. Lo que está saliendo ahora de Invisibles y lo que estamos componiendo ahora, yo creo que es como una evolución lógica a raíz de que ha venido aquí el maestro. ¿Veis cómo es difícil decirles que no? O sea, dicen estas cosas tan bonitas que es que te llegan al corazón, te rompen por la mitad y luego encima les ves, les sientes, sobre todo les sientes, porque son grandes corazones. Y claro, a los tres meses les dije, oye, que si me queréis, quiero. Pero ha pasado tres meses. Que vino para un año. Yo pensé que ibas a decir al rato. Y a los tres meses dijo, oye, que yo me quedo como siempre. Porque yo recuerdo que vino en sustitución de Eduardo, que Eduardo fue Bambino, le mandamos un saludo, fue el bajista de este primer disco. Entonces, bueno, pues circunstancia de la vida. Yo, a mí siempre me gusta decir que dejó de soñar y despertó. Y bueno, despertó y necesitamos buscar otro soñador, y casualidad de la vida apareció Raúl, y él nos vino un poquito, nos dijo que nos venía a salvar el culo, porque teníamos varios compromisos cerrados y teníamos pues prácticamente la gira del primer disco casi entera. Y dijo, bueno, pues os salvo el culo hasta final de año y luego ya veremos. Y no llegó ni a un dos meses, tres meses. Dice, oye, que me quedo. Que os dije que era para un año, pero que no, que me quedo. Que me quedo. Oye, pero la verdad que eso también data que una banda pues que lleve un cierto, ya se puede decir, recorrido musical ya, tanto de sus músicos, data de que se afiance más aún, porque ya estás con otras perspectivas, estás ya con otra mirada a otro sitio, y la verdad que después de tener un trabajo en donde prácticamente se te complica por la salida de tu bajista y dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo llegamos a esto? Y resulta que tienes ahí a un amiguete pues que no lo hace nada mal, y que al final se hace el duro por embarcarse, y que luego termina embarcándose, porque al final decía que él no iba a encajar, pero mira cómo se ha encajado, sí, la banda. Que crea un poquito de incertidumbre a los que estamos dentro. Sí, sobre todo porque Bambino también era de uno de los primeros, de los, además de compositores, de los fundadores también, que estaba conmigo desde que éramos... Pues desde que nos... Chavales. Yo le conozco desde que tengo 4 años. O sea, que imagínate, íbamos al parvulitos juntos en el colegio. O sea que... Fue una de las razones por las que se formó el grupo, para seguir viéndonos y no perder el contacto entre nosotros, porque ya sabes que una vez que cada uno se va a su instituto, claro, hace su carrera, hace su vida aparte, entonces... Su universidad se abre. Una manera de seguir viéndonos. Y entonces, pero llega un momento en el que, como dice Oscar, dice, dejó de soñar y era un poco difícil cubrir ese hueco, pero bueno, vino Raúl. Bueno, al final yo creo que en la vida estamos de paso, nadie es insustituible. Así es. Sí que es cierto que cada uno tiene su personalidad, y que cuando te viene el golpe piensas que quizá lo que venga posterior va a restar, y te encuentras con que quien viene posterior no solo no resta, sino que suma. Y te lleva por otros caminos que además tú creías que nunca ibas a caminar por allí. Y bueno, no deja de ser una evolución, al final es contacto humano, la música es un reflejo de la humanidad, como bien decía nuestro compañero. Y un paso atrás no siempre es una derrota. Ajá. Entonces, normalmente siempre uno, como decía el Robe, no estoy dando pasos atrás, estoy cogiendo carrerilla. Estás cogiendo impulso. Y entonces, exacto. Y la carrerilla es este señor que, bueno, ahora supongo que notaréis la diferencia porque, porque bueno, estamos haciendo música un poquito... Estamos escuchando algo del primer trabajo. Primer disco. Y, en donde vamos a también pinchar algo para que la gente más o menos vaya quedándose con lo nuevo que se está sacando ahora y que está saliendo ya de los chicos de Invisible. Este trabajo pues que tenemos aquí, que está sonando, pues lleva pues el mismo nombre de la banda y que pues la verdad que nos ofrece pues ahí buenos temas de rock and roll, pues y muy bueno, un rock and roll estatal que la verdad que se añora mucho por acá, por la queridísima Caverna Infernal. Y bueno, pues vamos a dejar con un temita, con un corte de este disco y ya vamos a pasar a hablar un poquito del... Perfecto. Del nuevo trabajo, porque este es un nuevo trabajo que lo están ya algunos días pues promocionándolo y vamos a saber un poquito cómo ha sido el trabajo y la grabación de este disco. Perfecto. Lo dicho, les dejamos aquí con a ver, alguno que me quiera decir con qué tema. El perro, venga. El perro, vamos a ver por acá. El track 3 de este disco y pues disfruten los chicos. Estos son Invisible desde Madrid, España. Cuando estás me entrego y me creo tus besos, aunque en el fondo no tienes dónde ir. Cuando estás me cuentas que tú eres mi dueña y yo me siento el perro más feliz. Cuando no estás desapareces, te elevas muy lejos de mí. Manos no encuentran tu cuerpo. Cuando no estás... Yeah. Me paso la vida arrancando mamones, diferentes hierbas, las mismas canciones. Bueno, pues seguimos acá con los amigos invisibles desde Madrid, España. Ahí estábamos recordando un tema de su primer trabajo que llevaba el mismo nombre de la banda y que, pues, la verdad, con una buena portada ahí, dando el origen al nombre prácticamente, porque solo se les ve los cuerpos, pero nada, sus caras están ahí como invisibles mismos, ¿no? Bueno, chicos, estábamos hablando bajo micrófonos, estábamos hablando, sí, de sobre por qué el nombre, y ya nos estaban explicando, pues, explícanos un poquito para que la gente también se quede ahí con ese detalle. Lo que te estaba comentando era que, bueno, en definitiva, al final el nombre, después de barajar varios, nos gustó un poco la historia que nos contaba Emilio, nuestro guitarrista, que en la cual, pues, decía que, bueno, que hay mucha gente que da un servicio a pequeño o a mayor escala sin recibir nada a cambio y pasando desapercibido. Por ejemplo, alguien que va buscando una calle, antiguamente no había GPS, y va buscando una calle y para una persona, un transeúnte, le pregunta, perdona, la calle tal, y esta persona le dice, pues mira, la segunda a la izquierda, la tercera a la derecha. Claro. Es una persona que te ha dado un servicio, que es invisible, no le pones cara, porque seguramente si te lo vuelvas a encontrar al día siguiente o otra vez en tu vida, que a lo mejor te cruzas, es imposible que ni él se acuerde de ti, ni tú de él, pero te ha dado un servicio. Entonces esa persona es invisible, pero te ha dado un servicio. Entonces nos gustó un poquito ese concepto. Entonces nosotros pensamos que es muy probable que haya mucha gente que nos escuche y que se identifique con alguna canción y que probablemente se cruce con nosotros al día siguiente por la acera y no sepa quién somos. Claro, no somos. Entonces somos invisibles para ellos también, ¿no? Oye, nos gustó mucho. Joder, claro, claro que ese nombre, la verdad que es muy, no sé, muy original, tío. El significado mismo, pues, sale ahí latente, porque lo mismo ya estaba pensando mientras me explicabas, estaba pensando en los de la que te llaman, eso de la telefonía y todo, o sea, otro ejemplo más de eso, ¿no? Que puede, sí, ser un... Exacto. Sí, aunque normalmente la gente no tiene buenas palabras para ellos, pero seguro que de entre todas las llamadas habrá quien les dé un servicio. Y ese sí que es un auténtico invisible, porque no le vas a ver la cara nunca. Y a lo mejor te ha vendido. A lo mejor es tu vecino. O te ha hecho un contrato. O es tu vecino. Exacto. Qué bueno. Es un buen ejemplo, Patricio. Sí, sí. Oye, chicos, bueno, pues hablemos un poquito de este nuevo trabajo, Tatuaje. Estamos oyendo ahí de fondo, pues, el tema, pues, que lleva el nombre del disco. Y pues lo que tú decías, lleva otro rollo, un poquito más fresco. Y que, no sé, se debe aquí al... Yo creo que al gran... gran parte de culpa la tiene Raúl. A ver, Raúl, cuéntanos, a ver. En el proceso de composición. ¿En qué has transformado Invisibles? A ver, cuéntanos. Esto es una gran responsabilidad que me otorgáis, ¿eh? Esto, la transformación de Invisibles, yo creo que es de todos. Y en el momento en el que he tenido la suerte de llegar... no, ha sido muy fácil, o sea, ha sido como de repente el cruce de planetas y ha empezado a salir todo sin necesidad de tener que decir, oye, por aquí vamos o por aquí no vamos, con lo cual, más que mi llegada, de verdad, somos todos, somos los cinco, los siete, los dos grandes invisibles que siempre están ahí, y todo conjugado es un cóctel que es Tatuaje y todavía lo que queda por hacer, con lo cual a mí me resulta muy, muy humildemente una gran responsabilidad que sea yo, son mis grandes compañeros, somos todos, ¿no? los que estamos construyendo Tatuaje y bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Un poco de influencias de muchos lugares, ¿no? Del rock urbano siempre tiene que estar ahí presente, esa es la esencia, más luego todo lo que nos va llegando y vamos escuchando, ¿no? De grandes inspiradores. No se quedan atrás y siempre van refrescando esas líneas con la música que ustedes hacen. Yo creo que además lo que ha hecho Raúl ha sido un poco contaminarnos a todos, es decir, sí que es cierto que quizá lo que dice él, que no es toda responsabilidad suya, pues nosotros sí que estábamos barajando una evolución, ¿no? Ideas. No es que la decidiéramos, sino que al final nos lo va pidiendo, ¿no? Como dice en nuestro batería Javi. El cuerpo nos pedía avanzar porque la música que estábamos haciendo quizá tiene ya 30 años o... Y bueno, al final vas escuchando otras cosas. Exacto, vas escuchando cosas modernas. Escuchas otros grupos, te abres a grupos internacionales. Exacto. También. También el proceso de grabación en este disco fue totalmente diferente. Se grabó en directo, totalmente. Lo que es la música está grabada en directo y luego se puso la voz. En el otro disco se fue haciendo pues como se hace un disco normal. Se va haciendo por cada instrumento, se hacen sus bases y luego a partir de ahí se van grabando. En este no, en este estamos tocando los cinco en directo. Entonces yo creo que eso también se refresca y tiene como otro aire. Y es otra cosa que también Raúl nos dio porque dijo, vamos a hacer esto, ¿por qué no? A como se grababa antiguamente. Claro, la banda completa. Los cinco en un estudio y a grabar los cinco en la misma sala. Claro, venga. Hicimos como 10 o 12 tomas. Venga, vamos a hacer las tomas hasta que salgan bien y ya está. Oye, fíjate, o sea, esas cosas, esos pequeños detalles también uno se desconoce como fan de la música. Se desconoce porque hay veces que lo que decíamos al principio de una entrevista de la que tuvimos antes, de que nos damos cuenta del disco que sale a la venta y nos olvidamos de lo que viene, del trabajo que ha supuesto detrás en la grabación de ese disco. Las experiencias, las anécdotas que quedan, pues yo creo que en la carretera, cuando vas a hacer un concierto, toca salir y estas cositas así son la convivencia de la banda, donde de veras mente, pues como personas se tienen que transformar, o sea, se tienen que se puede decir quitarse las vestiduras y decir, bueno, pues esto somos, sí, esto queremos. Nosotros realmente somos como una familia, prácticamente, porque somos los mismos que tocamos, somos los mismos. No hay egos, no hay nada, no, de nada. Porque somos los mismos que quedamos a tomar una cerveza, los mismos que vamos a la comunión de su hijo, los mismos. Realmente somos amigos, pero tenemos algo en común. Es que si no te invita a la comunión de su hijo, ya malo. Ay, ay, ya, pues, tengo que decir que no me llegas. Para todos. Oye, no, qué pero bien. Sí que es cierto que. Es un poco lo que dices tú, a la hora de componer nos desnudamos. Y un poco en relación a lo que decía antes Adrián, el anterior entrevistado, un Adrián. Artista de como la copa de un pino, de los pies a la cabeza, que él lo que añoraba o echaba de menos, es uno de los comentarios que decía, era que no podía analizar con nadie qué tal fue el concierto, ¿no? O a la hora de componer no puede analizar con nadie si eso está bien o eso está mal, ¿no? Entonces, todo eso no quiere decir que sea mejor o peor. Simplemente sí que es cierto que yo lo entendía, porque a mí me pasa todo lo contrario. Es decir, nosotros venimos, cualquiera de nosotros viene con una idea y tiene otros cuatro compañeros y te recibe que dice, eso está de puta madre, o y te da su opinión, o sí, por sí, ahí sí. No vas bien, o espérate que yo le voy a dar un pequeño matiz que lo vamos a arreglar o entre todos. O vienes con una idea y al final la canción eso acaba siendo otra cosa totalmente diferente a lo que tenías tú en la cabeza. Sí. Pero mucho mejor. Entonces, sí, pues, si yo venía con una cosita así, se ha hecho así de grande. Entonces sí que es cierto que sumamos, nos compenetramos bien. Y sumamos, los cinco sumamos y bueno, y eso al final se nota a la hora de componer. Nos es mucho más fácil que componer uno solo. Al final, de hecho, nadie ya trae una canción hecha entera. Trae matices y la terminamos con una idea, con un riff, con una melodía. Exacto. Y ahí empezamos en el local. Yo es que yo me imagino, bueno, vosotros me contáis así, pero yo me imagino, me trato de imaginar, sí, a ver, traes unas letras muy bien, ¿cómo le das la forma, sonido y todo eso? Tiene que ser muy complicado, pero yo, a ustedes que son ese talento, pues, envidiable que llevan, pues, lo cogen y pla, pla, como un mago, pum, ahí está. Pero yo veo que siempre el músico no queda conforme con lo que hace, siempre sí. Queda ese... Tenemos una anécdota ahí con porque nosotros hemos compuesto el himno del equipo de fútbol de nuestro pueblo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, entonces sí. Vino un amigo y nos vino con la idea a Gon, nos dijo, oye, ¿qué os parece si componemos el himno del equipo de fútbol? ¿Os atrevéis? Y nosotros, pues claro que sí, vino él pues un día local y entre una cosita que tenía yo... Una melodía que tenía Oscar, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Y el sentimiento que te sale. Exacto. A flote. Y el sentimiento que es algo que quieres componer algo para tu pueblo y algo que lo va a cantar todo el mundo, pues en una tarde estaba hecha. Y claro, y nos... ¿En una tarde? En una tarde. Y Gon se quedaba diciendo, sí. ¿Pero cómo habéis hecho esto claro. En una tarde? Gon nos miraba diciendo, no me puedo creer. Oye, ¿y dónde está, dónde está ese trabajo para escucharle? Pues está en YouTube. Está en YouTube. Búscalo, himno de la gimnástica. El himno de la gimnástica, de Colmenarejo. Ah, vale. Bueno, eso lo vamos a... Mientras escuchamos otro temita, pues, de estos chicos. Pero antes, luego, antes vamos a hablar un poquito más. Porque si no, se me van a relajar mucho. Así que, ya que están aquí, vamos a aprovecharles a tope. Así que, bueno, pues ya estábamos hablando de la entrada al estudio, de la grabación. Luego, pues, viene la aparte, no es solo la composición musical. Aparte también es la maquetación, aparte también es la galleta del disco, pues es todo, eso. Es todo un trabajo. Eso, ¿cómo lo... Como bien decía Adrián, es que eso todo es tiempo y más tiempo. Ustedes mismos lo hacen, ¿no? Va a cargo de ustedes. Nosotros. Sí, lo que es en la grabación del videoclip de Tatuaje, eso lo hicimos a través de un amigo, Edu, a través de Market Productions, de su productora, y fue el que nos grabó. Un día quedamos con él, empastamos las ideas que teníamos cada uno, alquilamos un estudio y lo hicimos. Luego ahí llamamos a otro amigo, a Diego Conesa, que fue el que vino, nos hizo las fotografías, que es la fotografía que aparece en Spotify, y las fotografías que luego se pondrán en la maquetación del disco cuando se grabe y se dé físicamente, porque ahora mismo solamente está en plataformas digitales. Es que hay que yo creo que tendríamos que no lo saber. Realmente esta es la primera parte del disco. Nosotros hemos grabado 6 canciones y es solo la primera parte, entonces... Ahora, en cuanto entre el próximo año, en 2019... Pero sois tan generosos que no termina ni maquetar ni de todo, pues sí, vamos a regalarle a estos pedigüeños de los fans algo de un adelanto, claro, de lo que viene. Para que tengan... Que pocas bandas lo hacen, ¿eh? Pocas bandas, si no terminas el disco entero, pues no te lo lanzo. Hoy en día la música tiene que ser casi diaria. Tú tienes que ofrecer a tu gente, sean mayor, o sea, sean muchos o sean pocos, tú tienes que ofrecer a la gente algo para que consuman. Y es así, estamos embarcados en un consumismo. Esta canción, por ejemplo, Colorín Colorado, la escuchas una vez, la puedes escuchar 15 veces, y cuando la has escuchado ya 20 veces, dices, ya quiero otra. Quiero otra, y es así, el mundo es así. El mundo gira así, gira muy rápido. Entonces, guardarnos 6 canciones para cuando tengamos otras 6... nos parece demasiado anacrónico, quizá, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces decidimos sacarlo en 2 partes. También es cierto que la vida no nos permite poder dedicarnos todo el tiempo que desearíamos para poder sacarlo todo de una vez. Pero bueno, yo creo que es una buena estrategia, o por lo menos es una buena dinámica el haberlo hecho en 2 partes y sacar la primera parte en 2018 y la segunda parte en 2019 para hacer una presentación y una maquetación y un disco final, físico. Un disco físico que todavía no lo tenemos, y bueno, y una serie de videoclips que queremos sacar también, porque hoy en día la música, como bien sabes, entra por los ojos. Se vende por los ojos también, sí, señor. Y bueno, y hacer una gira pues un poquito más en condiciones. De hecho, en cada banda pues siempre hay un manitas, siempre hay uno que aparte de componer, hacer música, siempre está, oye, yo puedo grabar, oye, yo puedo filmar, oye, yo puedo, ¿sabes? ¿Quién es en esta ocasión el manitas? Mario. Bueno, a mí me toca hacer Mario. Curso de Photoshop. Mario. Me toca hacer cursos de todo, grabar esto, pero bueno, al final alguno tiene que hacerlo. Entonces, disfruta, exacto, porque es tu banda. Cuando digo tu banda, pues eres parte de toda esta historia. Y cuando haces las previas de cuando vas a hacer el videoclip, tal, todo eso lo monto yo, se lo grabo ocurre, yo. Se ocurre, cabrón. Entonces, se ocurre. Pues intentas crear un poquito de expectación y dar material todo el rato a la ¿quién gente. ¿Quién es el que quiere chupar más cámara? ¿Quién? Dime, pero dímelo tú. Pues ¿quién va a ser? Los cantantes. No sé de quién me hablas. Reivindico a los baterías y a los bajistas que siempre estamos por detrás. Pero gracias a nosotros la banda se mantiene. No digo nada más. Ya sabes cómo cambia un cantante una bombilla, ¿no? Sí. Se sube, la pone quieta y espera que el mundo gire para que se enrosque a su alrededor. Esos son los cantantes. Sí, mira, yo primera vez que lo escucho. No, que exagera. Yo, vamos, yo no soy así. No sé de quién hablas. No, la verdad que la verdad que yo creo que yo siempre he dicho que también, aparte ya de la batería, que es el que menos se lo ve, el bajista, que siempre está también detrás, pero que son fundamentalmente para que todo ese sonido, todo ese cúmulo de sonidos, pues se haga la diferencia entre una banda u otra. Ya aparte, ya te digo que la voz también es la materia prima también de una banda. Es, se puede decir, el libreto perfecto. Porque de eso depende de que la banda también suene perfecto. Una voz pues que tenga pues complemento con buenos riffs de guitarras, con un bajo pues muy movedizo. Como las guindas, ¿no? Pero claro, si hay un buen bajo y una buena batería, que es la base, la rítmica, es lo que te da aquí en el pecho. Pero los demás lo único que hacemos es adornar e ir poniendo dibujitos. Pero no, son los que están ahí. No, la verdad que... Yo creo que es una mezcla entre todos. Sí que es cierto. Yo... No creo que haya nada más importante que otra. Sí que es cierto que cuando algo cogea. Pero cuando más o menos todos mantienen un nivel, digamos, aceptable, normalmente las cosas suelen salir bien. sí que es cierto que una buena base rítmica en directo es fundamental. Pero luego una voz con personalidad o una guitarra con también con personalidad y con sobre todo con buen gusto a la hora de expresar sentimientos, porque la música no es más que eso, el resultado siempre tiene que salir bien, siempre. Vamos a escuchar parte de esta. Ahora sí les doy para que se relajen, chicos. Vamos a escuchar parte de este trabajo Tatuaje. Mira, para ir pues en orden, pues vamos a escuchar Tatuaje con el mismo nombre que ha sacado ustedes estos seis primeros temas. Y así pues y lo ya saboreando prácticamente, porque ya en el 2019 se viene la segunda parte. Correcto. Y sobre todo el larga duración en físico, que vamos a estar pendientes de todo ese movimiento y agradecerles también porque... Y que no dejen de seguir haciendo música, chicos, que sin ustedes la vida, como tú decías, no gira bien. El mundo no da vueltas. El mundo no da vueltas. Bueno, ahí les dejo con Tatuaje de los Chicos Invisibles de acá, desde Madrid, España. Disfrútenlo, maníacos. Y tu forma de mirar, que a veces me cuenta más de lo que piensas. Yo, que me atrevo a conquistar, dibujo aventuras en tus comisuras. Tú, cada vez me gustas más y he perdido la cuenta, pero empieza a rebosar, ¿o no? De pensar, los dos sin nada puesto, a punto de darnos más calor. Esta noche solo es para ti. Tatuando en tu piel mi destino. El destino de hacer. Empapado en tu portal. zona del metal. Bueno, pues, qué tremendo tema, un bonito tema ahí que nos ofrecían los chicos de Invisibles. Cada día vienen, pues, tenemos la satisfacción de tener buenos amigos, de tener buenas bandas, buenos talentos aquí, que la verdad que necesitan mucho, mucho más apoyo de todo lado, de revistas, de webs, de programas, y que... Que luego yo es que me parto la caja cuando escucho decir que Rob está muerto. La verdad que de muerto, nada. Mucho más vivo, mucho más latente. Y lo importante son ustedes, porque si ustedes dejan de hacer la música, ¿qué presentamos los programas? Y si vosotros dejáis de darnos alas, ¿dónde presentamos la música? O sea, esto no se sabe qué fue antes, si el huevo o la gallina. Sí. Esto, yo creo que esto es un amor incondicional que se tiene que tener entre programas, entre bandas, ¿sabes? Yo creo que entre todos tenemos que darnos un poquito de oportunidad, que es lo que todo ser humano lo merece. Y más que la música es vida. La música, pues, nos pone contentos, nos pone nostálgicos, la música nos da alas, como el Red Bull, pero todo eso, pues, con ese sentimiento de que los artistas sienten y sacan a flote. Sabes que una canción te puede alegrar el día o te puede joder el día. Es que es término medio. Esto es así, o sea... Bueno, chicos, a ver, nos habíamos quedado en la composición de todo eso. ¿Quién es el que se encarga de escribir, pues, todas estas historias que cuenta Invisibles en sus temas? Bueno, pues la verdad es que está muy repartido ya, ¿eh? Digo, anteriormente sí que a lo mejor yo traía Oscar un tenía porcentaje mayor, pero ahora mismo está muy repartido. Lo que viene siendo la música... Está muy repartido entre los 4 o 5 y las letras están muy repartidas entre Mario y yo. O sea que digamos que ahora sí que estamos cociendo a 4 o 6 manos. O sea que ahora mismo ya cualquiera de nosotros... me recuerda un poco a lo de Queen, ¿no? Que cualquiera de ellos hacía lo que fuera. Pues a nosotros nos está pasando un poco lo mismo, salvando muchísimo las distancias, Dios me libre. Años luz. Pero, bueno. Pero sí que es cierto que cualquiera de nosotros está en disposición de traer un tema nuevo y de componer. Quizá las letras sí que es un poco lo que tenemos más el peso Mario y yo, pero el resto cualquiera de nosotros lo hace. Mira, qué genial, porque eso es primordial en una banda también, que no existan ahí esos egos de que suelen haber en algunas que por ese motivo a veces se pierden las bandas, se pierden esos proyectos y quedan ahí, pues, inconclusos. Y pues yo creo que una banda, pues, seria como ustedes, pues, es lo que tiene detrás gente seria y comprometida, sin ver nada de nada de que tú más y que yo menos. Fíjate, eso, y perdona que te corte, ¿mm? Eso sería yo lo que definiría de la experiencia, la grata experiencia con Invisibles. O sea, no hay egos. Aquí todos somos importantes y desde mucho respeto y mucho cariño. Y se respira, ¿no? Y un poco desde mi experiencia en otras bandas también lo puedo comentar, ¿no? O sea, ha sido el gran motivo por el cual, pues, uno dice, pues, aquí se está muy bien, es una familia, ¿no? Claro. Con lo difícil que es decir qué familia es interesante. Así pero es. se nota mucho. Es una familia en el buen sentido, dice. Sí, es en el buen sentido. Vale. Por si acaso, claro, que me viene la vena así rara, pero de las familias raras, pero que no, que de verdad que se nota y se nota a la hora de hacer y de hacer tanto en el disco como en directo. Oye, ¿cómo son los conciertos en directo? Los directos de Invisibles. Volcánicos. Ups, perdón. Se ha venido arriba. Ha venido del baño y ahí se ha venido arriba. Claro, me dio alas. No, la verdad es que los directos molan mucho. Molan, está mal que yo lo diga, pero sí molan porque, bueno, la gente al final se engancha. Hacemos que la gente se enganche. al final es un show y bueno, cada uno en nuestro rol, en nuestro papel, hacemos que la gente conecte. Y enseguida conecta. La segunda o tercera canción está todo el mundo con las orejas como los pastores alemanes. Hacen así y dices, hostias, aquí pasa algo. Claro. Y sí que mola. Yo pregunto esto porque yo creo que la banda es la que primeramente se tiene que dar cuenta cuando el público pues se encariña o se viene arriba con sus temas. Cuando ves al público quieto, cruzado de brazos, dices, hostia, este se me va a dormir y tengo que darle caña. Pero cuando el público comienza a corear, comienza a saltar, a mirarte con una atención, pues yo creo que te viene la adrenalina para arriba y dices, venga, voy a hacer lo que no he hecho a lo mejor en el concierto pasado, pero esta vez me mola hacerlo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, los directos son mágicos en general, sobre todo porque, bueno, porque tiene la magia intrínseca que lleva el directo. Uh-huh. Puedes ver cualquier actuación grabada y no vas a conectar tanto como si lo estás viendo en directo. Claro, claro. O sea, a mí hace poco lo decía, vimos unas marionetas, estaban mis hijos en la playa y con ellos paseando y había un equipo de un grupo de no sé cómo se llama, perdóname. Titiriteros, sí. Gracias, Mario, por ilustrarme una vez más. Y estaban, y la verdad es que fue mágico, o sea, eran unos muñecos manejados con unas manos, con unos tíos debajo. Sí, sí, hay unos pero era en directo. Y eso es lo que da la magia, eso te hace abrir los ojos así. Y eso viene de hace cientos de años o miles de años. Claro. Entretener a la gente con espectáculos en directo, con shows, los juglares, los actores, el teatro. Sí, sobre todo es lo que te hace sentir y el sabor de boca que te quedas al final. Exacto. En nuestros conciertos. Entonces yo creo que la gente viene y todo el mundo repite algo, que es que se divierte, se lo pasa bien. Y dice, joder, es que yo veo que vosotros estáis en el escenario y lo estáis pasando mejor que nosotros. Dice que estamos abajo. Dice, y eso se transmite. Dice, vosotros estáis divirtiendo, tocando. Sí. Dice, y transmitís que diversión y que hay que pasarlo bien. Digo, es que es un concierto y es un espectáculo yo creo directo que, y venimos a divertirnos. Claro, todos. Tienes que divertirte tú primero. Claro, y luego si yo no me divierto ahí encima del escenario, no vendría. Eso sí, es verdad. Oye, ya un tema personal. ¿Desde qué año tú te, Mario. Sí. Es que se me cruzan muchos nombres. A ver si Mario, ¿desde qué de qué temprana edad tú ya ibas afinándote para ser un duro del rock and roll? Yo empecé madrileño con la guitarra con 14 años, porque a mí viene de familia, mi padre es cantante desde que era yo pequeñito. Cantante tenía una orquesta y yo siempre lo he visto en mi casa. De hecho, el local donde ensayamos y que lo hemos ido transformando es heredado de o sea, de lo mi fuiste padre. Transformando de orquesta, pues. Claro, yo desde que tengo uso de razón, o sea, yo me iba de vacaciones con mis padres y mi padre se iba los fines de semana a tocar por ahí. O sea, yo lo llevo mamando en mi casa de toda la vida. Toda la vida. Entonces yo con 14 años le dije, quiero tocar la guitarra. Y me dijo mi padre, yo tampoco sé tocar muy bien la guitarra. Me dijo, toma, esta es mi guitarra, una española en mi casa, y esto es un libro para aprender a tocar la guitarra. Aprende, hijo. Oye, pero. Mira. Y ahí empecé. Se la ha dado bien, Se la ha dado bien. No, luego me fui a la Escuela de Música Creativa, claro, estuve 2 años en la Escuela de Música Creativa aquí en Madrid, aprendiendo un poquito de jazz, aprendiendo cosas diferentes y tal. Y la verdad es que... Yo creo que un músico para siempre estás aprendiendo. No para ser perfecto, pero yo creo que un músico tiene que mamar de muchas vertientes de la música para blues, que puedas... También estuve con José Luis Pardo aprendiendo. Claro. O sea, yo he estado intentando formarme en todas partes de todo lo que... Me ha llamado la atención, ahí vamos, de cabeza. Qué bien. Oye, ¿cuál es tu artista más influyente en ti? ¿En mí? Uf, eso es complicado, Eso es complicado. Yo creo que el primer disco que escuché, que tengo con 4 años en casa con unos cascos, grabado con Super 8 sin música, ese es el primer disco, yo creo que era Highway to Hell de AC/DC. Yo creo que el guitarrista que más me marcó fue Angus Young, desde pequeñito, siempre te ha llamado la atención. Siempre. Esa ha sido tu influencia bárbara. Siempre. De hecho, tengo una SG ahora roja, igual que la suya. Joder, macho. Mira, muy buena influencia. Ahora, bueno, no le preguntes, que se nos va la hora. Sí. A ver, cuéntanos. Estaba pensando, digo, si te llevases 10 discos a una isla desierta, ¿cuáles? Y qué complicado. Es que 10 no me da. Yo te digo uno. Vale, o sea que... si te puedo decir uno. Mira, pues por ejemplo, un contrabajista que se llama Abisai Cohen, y un gran disco que comparto con mi pareja, con Lucía, que se llama Seven Seas. Y así aprovecho y te saludo, guapa. Brutal. Por ejemplo, y no es rock, es jazz. De rock, joder, Made in Japan de Deep Purple, me cago en la leche. Ahí está, o sea. Mira, o sea, las vertientes, lo que les influye, pues son esas bandas pues poderosas, prácticamente. Sí, no. Tú, el Oscar. Zeppelin siempre, por favor. Buah, es que... ¿Tú desde qué año? ¿Desde qué año ya quisiste ser vocalista, artista, cantante? Yo realmente... Es que es una cosa curiosa. Ya cantabas en la ducha desde el principio, eso me imagino, ya cantando en la ducha. Pero ya de ahí a salir a un escenario, no te lo imaginabas todavía, ¿no? Yo me encontré con ello, yo no sabía que... Me encontré con ello un poquito más mayor, me encontré con ello con 20 y pocos años empecé a tocar la guitarra y 20, 21 años empecé a tocar la guitarra y a componer mis propias canciones. Un poco por lo que decía antes también Adrián, que... Uh-huh. Casualidades de la vida o en rabietas que uno tiene que sacar y las saqué en forma de canciones. Y luego tuve la suerte de que tuve un grupo de amigos que conocí por aquella temprana edad que tenían un grupo de música. Entonces tenía muy cerca los instrumentos, tenía muy cerca la posibilidad de darle forma definitiva a esas canciones y el destino quiso que al final el grupo de amigos a quien iba a visitar, a quien iba a ver en concierto y a quien iba a ver en los ensayos, al final fuese mi banda, ¿no? O sea, mira. Entonces, aptitudes sí, desde pequeñito, porque me acuerdo con la flauta en el colegio y que siempre me metaba mis propias canciones y iba silbando tonterías, jugaba al fútbol y me silbaba mis propias canciones para ponerme niño. Yo creo que eso ya, para ser un artista, yo creo que eso ya... Sí, es significativo, pero todo esto lo he ido viendo después. O sea, cuando miras hacia atrás y dices, joder, si yo ya presentaba... Y estaba como una cabra, como buen músico. Pero tú ya tirabas para ello. O sea, no te dabas cuenta tú. No lo sabía. En no mente, pero no eras consciente de eso. Pero a la final, mira. Sí, al final. Yo creo que ya ese es el talento que les da la varita mágica. Toma, para ti, esto. Ahora explótalo. Sí, ¿no? sí. Tienes que tener la suerte. Yo tuve la suerte de poder explotarlo al final y continúo explotándolo. Y creo que me moriré explotándolo. O sea, que no. Nadie me va a quitar de... Lo importante es creer en uno mismo y en que los sueños no se queden ahí aparcados. Simplemente es coger y venga. Vamos a intentarlo, por lo menos. Yo creo que además es una frase que últimamente digo, que primero solo se vive una vez y no existen ensayos para la vida. No hay ensayos. Claro. La vida es un directo. No hay ensayos. Directo. Lo que no hagas hoy, no lo vuelves a hacer. Mira. Partir de ahí que cada uno... coja la conclusión que quiera. Bueno, pues mira, chicos, ya para ir un poquito ya terminando esto, esta charla ha sido muy amena, la verdad que yo les agradezco infinitamente que hayan dado el tiempito que se han dado, bueno, tiempazo que se han dado porque han estado aquí antes y pues aguantándonos aquí una hora y pico con el Adrián. un abrazo. Ha sido un placer. Y la verdad que yo me he sentido muy a gusto, muy arropado. Y yo quiero darles las gracias a ustedes y a los compañeros que no han podido estar esta vez, pero que espero que en el futuro puedan estar aquí en la banda al completo. Me alegra mucho el conocer gente tan maravillosa. Como músicos, pues tienen ahí su trabajo, pero como personas tengo el placer y el gusto de haberles conocido, pues sí. Y eso es lo que me llevo, lo que tú has dicho, la vida es el directo. Me llevo pues esa gran satisfacción de haberles conocido en persona, porque ya no es la música, es verles el rollo que tienen y esa buena vibra que de, bueno, ya sabes que el día 22 te tienes que pasar a ver el concierto de Adrián y cuando correcto. Acabe en la calle de al lado, ahora en la sala Barcos, ahora estamos nosotros. Ahora vienen las fechas, ¿no? Ahora sí, por favor. Por favor, tiene que decirnos, estás invitado a los dos. Muchas gracias. Vamos ahí, entonces. Bueno, no te libras. Sí que te queríamos comentar. Nosotros tenemos la banda de Invisibles que tocamos el día 22 con Murray en la sala Barco. También muy cerquita de donde toca nuestro compañero Adrián, el compañero de mesa hoy. Y es probable. Casualidades de la vida, ¿eh? Sí, es casual, sí. Es probable que vayamos a verles o que coincidamos allí y nos tomemos una y que él se vaya a verles. Correcto. Sí, esperemos que sí. Pero bueno, tocamos el día 22, presentamos el disco que ya presentamos allí mismo, la primera parte de Tatuaje, y presentamos también probablemente tres o cuatro canciones de la segunda viene. Parte de Tatuaje, que va a ser la primera vez que las toquemos en directo. Y luego, antes, como te comenté por mail, el día 1 de diciembre hacemos un tributo a una de las bandas emblemáticas de españolas, que son Extremo Duro, y lo hacemos el 1 de diciembre en la sala We Rock, para la cual ya están a la venta las entradas y me consta que están volando, así que no se duerman tus oyentes. Y si quieren venir a ver un show en directo interpretando las canciones de nuestra banda favorita o de una de las bandas que marcaron nuestra vida, pues creo que merece la pena y que no debe de pasarlo por alto. ¿Y dónde tienen que comprar las entradas? ¿Anticipadas o solo en taquilla? Hay anticipadas a 8 euros en ticketandgo.com. Pues ahí tienen Agila, que... tributo a Extremo Duro. Agila, sí, porque Agila. Sí, ese es el proyecto con lo que van a hacer ese tributo a Extremo Duro, Agila, sí, no Invisibles, Agila. Exacto, Agila. Y que, pues, la verdad que, chicos, pues, son bárbaros estos chicos. Ya no como músicos, sino como personas que esto seguro que te dan un autógrafo, que te dan ahí una foto, hasta te dan una birra, tíos. O sea, que eso siempre. Eso lo primero. Luego ya lo de la foto y lo del autógrafo, pero una birra seguro. Seguro, o sea, es lo que siempre he dicho en este programa, de que tenemos la posibilidad de tantearlos, de tocarlos, de saludarles, darles un abrazo, lo cual en otras bandas no son inalcanzables, que tienes que mirarles a 300 metros, a 200, o sea que estos chicos son aquí terrenales, como digo yo. Así que, chicos, oye, ¿cómo les deben buscar, cómo les deben encontrar en las redes sociales? Invisibles Rock, tanto en Instagram como en Facebook, ahí estamos, y no, también invisiblesrock.com, también nuestra página web, y luego en Agila, pues Agila Tributo a Extremo Duro. Exacto. No, en los conciertos, igual. Que nos YouTube hacemos igual. Visibles en los conciertos. Los conciertos sí, nos hacemos visibles, sí. Los conciertos nos hacemos visibles. Muy bien, chicos. Bueno, pues yo pues voy a dejar con otro tema, un temita pues que por acá vamos a... para despedirnos con ellos. No sé, ustedes díganme el temita que quieren que despedirse. Yo aquí tengo Tatuaje, Ni Tú Ni Yo, Colorín Colorado. Oye, ese como que... Puede ser, ¿no? Venga, mira. Colorín Colorado. Venga, vamos a dejar con Colorín Colorado. Esta charla se ha acabado. Oye, muchísimas gracias. A Zona gracias. Del Metal, a Agora Sol Radio y a ti, Patricio, por darnos la oportunidad y por dar alas a los grupos como nosotros, que necesitamos de gente como tú para que esto pueda fluir como fluye. Ese es un placer y es un honor y es mi deber, como que me gusta el rock y el metal. Así que, por cierto, es que me olvide, un abrazo para el condenado del Domi, que no ha venido esta tarde. Un abrazo, otro grande. Y pues un saludo a sus compis que no han podido estar acá. Pues ahí les dejo con... el temazo que ya hemos dicho, Colorín Colorado, pues esta charla se ha acabado. Vivo al momento, suelo disfrutar de alcanzará. Hoy solo me arrepiento de todo lo que no hice ayer. Qué colorín colorado. En cualquier momento el fin nos apaga el cuento y adiós perdido. Bueno, después de despedirnos ya de los chicos de Invisibles, pues yo los voy a dejar con la agenda de mi querido hermano Eros Alcarín, que esta tarde pues también nos va a deleitar con tres bandas que vienen de visita el próximo sábado por acá por Madrid. Y pues nada, escucharle y pues ahí les dejo con nuestro queridísimo hermano Eros Alcarín de La Puerta de la Noche, la agenda del querido Eros. Muy buenas tardes, Patrick. Muy buenas tardes a todos los amigos y compañeros de Zona del Metal. Soy Eros Alcarín y como cada semana vengo a traeros esta pequeña agenda de conciertos. Una agenda de conciertos de las fechas que se celebran en Madrid el próximo fin de semana. Vamos a comenzar con una fiesta de unos compañeros de la radio, de unos amigos, de gente que son parte de nuestra familia, no solo de La Puerta de la Noche, sino también de Zona del Metal. David Calderón y Chema Sánchez, nuestros compañeros de Trovador Urbano y Conciertos para ellos, llevan a diversas ciudades su música y hacen de pub icónicos de ellas fiestas, punto de encuentro de músicos, oyentes y seguidores. Este fin de semana toca fiesta aquí en Madrid, más concretamente en San Sebastián de los Reyes. Será en la Sala La Nota, otro de esos lugares emblemáticos de la zona norte de la capital. Además, en la fiesta podéis contar con dos directos, el de Doble Esfera, que están trabajando en su próximo disco, y Armántica. La fiesta es gratuita. Y bueno, pues seguro que es un magnífico momento para eso, para conocer músicos, para compartir con David y con Chema y para disfrutar de esta música. Nosotros os dejamos con Doble Esfera y ese rock duro del siglo XXI que estarán el sábado 1 en La Nota. La nueva guardia. Otra noche de rock estatal en la capital, también para el sábado día 1 de diciembre. Dos bandas que están en Madrid para descargar todo su rock, que es muy bueno. Silenciado, llegan a la capital con Las Noches Que Fuimos Salvajes. Las entradas las tenéis a partir de 8 euros en WeWow para disfrutar de un trabajo que ya hemos oído en el programa el pasado año con motivo de su salida. Los de Logroño llegan a la Rock Palace de Madrid y lo hacen acompañados por una banda de amigos del programa que estuvieron presentando aquí su trabajo, otro gran disco de los que nos están regalando las bandas estatales. Los acompañantes de Silenciados son nuestros queridos amigos de Versoa, a los que oiremos durante la semana en La Puerta de la Noche, pero hoy en Zona del Metal nos quedamos con Silenciados. Fue tan poco de con solo un poquito más. Yo te chupo hasta los huesos, amor. Pues terminamos esta agenda de conciertos de Zona del Metal con otra fecha para el día 1. Ya veis que, bueno, pues que lo digo muchísimas veces, hay fines de semana que es imposible asistir a todos los eventos que uno le gustaría, y este es uno de ellos, este que viene, el primer fin de semana de diciembre. Vamos con otra noche en la Sala La Mala, una fiesta de los compañeros de Grajo Rock, que organizan un concierto en el que estarán Ciudad Olvido 42 y nuestros amigos, nuestros queridísimos amigos de Cifra, que suben de nuevo al escenario con su Revolución. La entrada es 6 euros, una oportunidad para ver uno de los grupos históricos cerca de su barrio. Para nosotros es una magnífica ocasión de volver a traer a Cifra al programa, y ese gran trabajo, ese Revolución, un buen trabajo de heavy metal con muy buenas colaboraciones. Vamos con ellos, vamos con Cifra y el tema que colaboró otra de las grandes voces femeninas del metal patrio, Bárbara Black. Os dejo con Cifra y Frío, el sábado en La Mala. Encuentro. Bueno, pues hasta aquí llega esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Muchísimas gracias, Patri. Muchísimas gracias a todos los amigos y oyentes de Zona del Metal que nos dejan abrir este huequito los sábados por la tarde para traeros los conciertos del siguiente fin de semana. Todas las semanas os digo lo mismo, todas las semanas lo repito y lo seguiré repitiendo. Como veis, tres grandes noches de rock el día 1, pero el fin de semana pasado fue igual y el próximo será lo mismo. Si no te gusta lo que te ofrecemos aquí en Zona del Metal, en la agenda de conciertos o en la puerta de la noche, no te preocupes, busca, porque muy cerca de tu casa hay una banda que está deseando enseñarte su trabajo, lo que están haciendo, la música que hacen para ti. Ya os digo, hay muchísima oferta, muchísima oferta. Creo que a veces nos cerramos en pensar que no hay nada y, como os digo, hay mucho donde elegir. Yo me despido, soy Erros Algarín, os escucho o me escucháis, os espero durante la semana en la puerta de la noche o el próximo fin de semana aquí en Zona del Metal, en el programa de mi queridísimo hermano Patricio Japón. Y ya sabéis, recordad su frase, larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, pues ahí estamos, escuchando la agenda de nuestro queridísimo Erros Algarín. Y pues bueno, nosotros nos vamos ya, que nos hemos pasado mucho últimamente, nos estamos pasando mucho de programa, así que mil disculpas ahí por hacerles quedar un ratito más, pero la ocasión lo amerita, así que mil gracias. Oye, hacerles la invitación para el próximo sábado, 1 de diciembre, vamos a empezar con pie derecho ese último mes del año, así que les voy a invitar porque se viene unos invitados de auténtico lujo, como ya de costumbre. Así que vamos a tener por acá en nuestro queridísimo programa a el gran Slave, un gran músico que tiene ese proyecto, pues que que hace algunos covers, que también toca pues perfectamente, pues, espléndidamente esa guitarra, y que tiene uno, y vamos a conocerle porque es un músico en toda regla con un talento impresionable. Así que viene Slay a nuestro queridísimo Caverna Infernal, y con acústico incluido, nos van a mal acostumbrar estos músicos, así que iremos sacándoles ahí un acústico a cada invitado que venga para irle conociendo más. Y luego vendrá también a nuestro queridísimo programa nuestro querido amigo el J de la sala Excalibur de Alcorcón, que nos viene también a hablar un poquito, que por cierto tiene un concierto el 14 y el 15, un evento el 14 y el 15 de diciembre. Tiene ahí preparado pues un concierto solidario, así que no te puedes perder. Estará infinidad de bandas ahí, estará pues también presentado por el gran Juan Alberto el Botas. Como no, el Botas está ahí como un himno nacional, con el pie ahí al filo del cañón. El gran Oscar de Lujuria, Oscar Sancho de Lujuria. Estará también Dana Guisado, Dama Guisado, así que Michael Ortiz, manager de los Cinque Prime, y Chus de Rock Machine, nuestro queridísimo Chus también estará por ahí de presentador en ese gran evento. Así que nos daremos por ahí nosotros también un tiempito para ir a apoyar a ese gran evento solidario que se viene, y que la semana que viene, el primero de diciembre, estará por acá también nuestro queridísimo amigo el J para que nos hable de este gran concierto. Así que ya quedan invitados y nos vemos el próximo sábado. Yo me despido dejándoles un buen disco de los chicos madrileños E.ON, que por cierto el primero de diciembre ya están cerrando ya el fin de gira, así que concierto de fin de gira se estará pues ahí dando en la Soundstage acá en Madrid, Avenida Brasil número 5. Estarán presentándose a partir de las 7 de la tarde con unos artistas de auténtico lujo de invitados como Donuts Hall y Iranya. Así que no te lo puedes perder. Yo les voy a dejar con un tema muy emblemático, con unas letras muy crudas y demoledoras, como es Dura Madre. Y que pues nada, estos chicos, desearles lo mejor de la suerte a E.ON y a toda su banda. Así que las entradas anticipadas, por cierto, puedes conseguirlas en www.huegon.com, conciertos E.ON. Así que 12 euros anticipada, 15 euros en taquilla. Y si quieres ya ir al puesto VIP, puedes adquirirlas. Joder, cómo se me traba la lengua. Adquirirlas a 25 pavos. Así que, lo dicho, este disco, este tema que vamos a presentar esta tarde es de su disco Médula, que lo presentaron por allá en el 2016. Así que Dura Madre, Dura Madre. Para todos ustedes, maníacos, hasta el próximo sábado. ¡Chao, chao! Ah, por cierto, que tengo aquí un invitado carnal, acá un invitado brutal. Mi colega y queridísimo amigo, el gran Body. Body, Body, Body, despídete que nos vamos, Body. Hasta la próxima semana, chicos. Gracias a todos. Ahí está el gran Body. Bueno, pues ya lo irán conociendo, que es un máquina con las manos, el boli, bueno, el papel y el lápiz de carboncillo, imagínense. Los dejo, quédense con John desde Madrid. ¡Chao, chao! Metal. Metal. Del metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.